Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a esta plática aquí en Fantástico. Como todos ustedes saben, Fantástico del Valle se encuentra en Félix Cuevas 835. El día de hoy vamos a estar grabando video y también estamos grabando audio. Tenemos aquí la presentación. Muchas gracias por venir, gracias por ser parte de esta plática. No sé si les queda claro a través de cómo vengo vestido, que sí, efectivamente, yo amo a Batman sobre todas las cosas. Solamente cuando salió esta película yo estaba muy, muy, muy entusiasmado de verla, por mil y un razones. Una de ellas, obviamente, era Batman. Y sin duda también, como todos los fanboys, estábamos más que listos para ver a estos dos héroes, estos dos grandes titanes, a los dos primeros héroes. No importa lo que la gente diga, son los primeros dos grandes héroes y superhéroes de la historia. 38 nace Superman, 39 nace Batman, y de ahí empieza pues este mundo de los cómics, este mundo de superhéroes. Antes habían, obviamente, otro tipo de héroes. Estaban los hombres misteriosos, como Doc Savage, como Shadow. Y esos personajes obviamente impactan a los héroes de ahora, pero los superhéroes empiezan con Superman, y el que diga que estoy equivocado, pues es que no sabe nada de la historia de cómics. Gracias. Entonces vamos a empezar, y no hablaré absolutamente nada, y ni diré nada acerca de esto, pero lo que tenemos que decir es, como siempre, a mí me gusta hacer como que un hincapié. Seré breve, como todos ustedes saben, primera aparición de Superman, 1978, Action Comics número 1, y obviamente en 1939, aparición de Batman en Detective Comics número 27. Tristemente, este es uno de los datos que todo comiquero debería de tener en su mente, tatuado en ella. Y más de una vez he escuchado que no lo diga bien. Entonces, por favor, señores, siempre memorícenlo. Y también, obviamente, tenemos que saber que estos cuatro hombres son los responsables de esta película que ahora está rompiendo récords de taquilla. Y está rompiendo récords de audiencia. Y tristemente está rompiendo varias plumas de todos los críticos de cine que están despotricando contra ella. Yo obviamente no voy a hacer eso, porque no se trata de spoilear la película en ningún momento. Lo que sí tengo que decir es que, aunque yo tenía gran expectativa por la película y gran esperanza de que sea la mejor película, no solo de esta, sino de cualquier otro verano, sí salí con mucho que pensar. Hay escenas increíbles en esta película, pero en general no es una película perfecta. Y me entristece mucho porque hemos visto que películas de superhéroes pueden ser perfectas. Tenemos la saga del Caballero de la Noche de Nolan, no importa lo que nadie diga, es perfecta. Capitán América 2, The Winter Soldier, la película es perfecta. Las primeras dos, especialmente la segunda del Hombre Araña de Sam Raimi, es perfecta. Al igual que también en la segunda película de Los Hombres X es maravillosa. Entonces, de que se pueden hacer películas perfectas de superhéroes, se pueden hacer. Tristemente esta cae un poquito y no llega a los niveles que debería de tener. A ver, medio muevan el cable hasta que ya, finalmente. Y entonces, como pueden ver, aquí tenemos a Jerry Siegel y Josh Shuster, el escritor y dibujante, creadores de Superman, que desafortunadamente por, creo, $213 venden todos y cada uno de los derechos de Superman a DC, porque no sabían qué iba a ser el gran golpe que fue. Pero esa era una fortuna en ese entonces. En ese entonces era muchísimo dinero. Afortunadamente, cuando sale la película en el 78, si estoy en lo correcto, la primera película de Superman, Neal Adams pelea muchísimo para que estas dos grandes personas, los grandes creadores, reciban su merecido dinero. Porque en serio sí necesitaban esas regalías para poder sobrevivir. De hecho, ya para ese entonces creo que Josh Shuster ya ni podía dibujar bien, estaba perdiendo la vista. Entonces estaba ya desahuciado. Y aquí en el caso de Batman tenemos a Bill Finger y Bob Kane. Sí, Bob Kane se robó todo el crédito, y afortunadamente no tenemos a Bernardo Soto para gritar de "es que si no me ve de". No importa lo que él diga, yo creo que es importante, más que nada para la historia, para que la leyenda y el mito de Batman crezca. Es importante saber todo lo que lo conforma, quiénes fueron sus creadores. Y sí, Bob Kane tiene mucho que ver en la creación de Batman. El nombre viene de él, la idea de ser un personaje oscuro viene de él. El peor traje jamás creado en la historia de un superhéroe viene de él también, ¿no? Pero afortunadamente tenías una base, y sobre esa base Bill Finger pudo construir. Y eso siempre ayuda. Si la base es endeble, si la base es frágil, todo se desmorona. Afortunadamente la base que nos da Bob Kane tenía algo, tenía sustancia, y sobre esa sustancia se pudo crear algo mejor. Desafortunadamente Bob Kane, brillantemente, logra firmar todos los contratos correctamente para él quedarse completa y totalmente con todos los derechos en perpetuidad de Batman por muchísimos años. Y afortunadamente, o desafortunadamente, hace un estudio. En ese estudio hay muchos creativos buenísimos como Jerry Robinson, Dick Sprang, que empiezan a crear personajes como Dos Caras, como Robin, personaje magnífico que no vimos en esa película, desafortunadamente. Solo vimos un traje. Y no le estoy diciendo nada porque obviamente todo eso aparece en el trailer que nos revela todo, como todos ustedes saben. Sí. Ay, por favor. Entonces, no empieces con eso. Pero bueno, ahí estaba Jerry Robinson y él crea, obviamente, a Robin, crea al Joker. Bill Finger escribe la primera historia del Joker. Entonces, esas cosas son gracias a estos cuatro personas. Y gracias a la existencia de ellos, tenemos esta película. Como todos ustedes saben, aquí tenemos el origen de Superman. Y a mí lo que me encanta de los orígenes de los héroes de DC es que en general se pueden resumir en muy poco. A diferencia de los héroes de Marvel, que son brillantes y los amo. Pero el nivel de complejidad de cada uno de los personajes de Marvel requiere más de solo dos páginas. Si solo pones dos páginas, no tienes toda la gravedad de lo que les está pasando, como a los Hombres X, o en el caso de Thor, en el caso de Hulk. Necesitas todo un cómic para contar la historia de Hulk, para en serio entender lo que le está pasando a Bruce Banner. Pero en el caso de Superman, sobreviviente de un planeta que está a punto de ser destruido, llega a la Tierra, adquiere poderes maravillosos, sus padres lo educan para ser un gran héroe, utiliza todos los poderes que adquiere, y ¡boom!, se vuelve Superman. Hay tragedia sin duda en su historia, al igual que todos los héroes de Marvel y la mayoría de los héroes de DC, con curiosamente la excepción de Green Lantern, tragedia nunca lo toca. Y en el caso de Batman, igual podemos contar su historia bastante simple, bastante clara, bastante directa, que eso también ayuda muchísimo, y por eso me imagino que en todas las películas siempre tienen que poner un montaje. Hasta por decir, en Batman Forever, que ya la tercera película, buscan la manera con calzador de regresar y retomar este origen de Batman, pero también es que es tan bonito. Yo creo que de alguna manera todo cineasta quiere hacerlo. Ya para las personas, ¿todos vieron la película ahí atrás? Que acaban de llegar, ¿ya vieron la película? Una de las cosas más bonitas es la recreación de ese momento. O sea, me encanta que lo hacen sin sonido, me encanta el nivel de poético que manejan con solo las imágenes, porque en serio, si tú lo ves, es magníficamente, perfectamente y brutalmente trágico. Y como tenemos la muerte de los Wayne, cuando él jura pelear siempre por la justicia para que nadie le vuelva a suceder lo que él pasó, entrena su cuerpo y mente para ser el mejor espécimen de ser humano, descubre su manera de pelear contra el crimen y es agarrando su primer y más grande miedo, que son los murciélagos, transformándose en un murciélago, creando su baticueva, teniendo todas sus herramientas para pelear contra el crimen y causar total miedo y terror en Ciudad Gótica, que es una de las cosas más interesantes. Superman no tiene por qué causar miedo, porque no importa con qué le dispares. De hecho, no es una buena película, pero es un gran ejemplo. En Superman Returns le disparan en el ojo y no le pasa absolutamente nada. Pero a Batman, donde sea que le disparen, algo le va a pasar. Pues él lo que necesita hacer es causarle miedo a los criminales antes del enfrentamiento. Por eso se viste de una gran criatura terrorífica. Curiosamente, en 1940, como todos ustedes saben, es la creación de Robin. Y en el momento que Robin es creado, Batman empieza a hacer algo que no hacía antes: a sonreír. Sí es muy importante la creación de Robin. Es muy necesaria que Batman tenga esta esperanza junto a él. Y es lo que básicamente representa a Robin. Así como él es la oscuridad, él es el sol. Y no solo representa la esperanza, también representa a todos y cada uno de los niños que leíamos los cómics en ese momento. Porque no importa qué tan lejana fuera nuestra, o cercana fuera nuestra relación con nuestro padre, de todas maneras, cuando él se iba a trabajar solo. Pero curiosamente, en el caso de Batman y Robin, trabajan juntos, son un equipo, necesitan estar juntos. Y curiosamente, qué lástima que no aparece por aquí, tenía la imagen. Todos hemos visto esta imagen del número 38 de Detective Comics. ¿Alguno de ustedes ha visto la imagen del 37? Batman está totalmente oscuro. De hecho, no sé por qué no aparece aquí. Les juro que la bajé, pero me imagino que estaba yo muy, muy cansado entre viendo Daredevil y viendo esto y haciendo esto. Si ven la imagen del número 37, Batman sigue siendo un detective oscuro, una criatura de la noche, muy violento, muy agresivo, toda la imagen. Y todo lo que va a pasar en ese cómic te dice de una criatura de la noche. Pero sin embargo, un solo número después, un mes después, un cambio total en la apariencia del personaje, lo cual nos lleva a esto: World's Best Comics número 1. Esa es la primera vez que Batman y Superman comparten una portada. Esta era una antología, se ubican que en ese entonces hacían muchas antologías. De hecho, si nos podemos... Ahorita lo acercamos a la cámara para que lo vean. Si quieren, rólense un poquito el celular. Pueden ver que la imagen está mostrando a un caballero de la noche, un ser oscuro, una criatura oscura. Y sin embargo, en el número siguiente es totalmente lo opuesto. Tanto así que ya podía él salir de día. Era una criatura nocturna, sin embargo, ahorita está de día. Está compartiendo, obviamente, espacio con nuestro buen amigo Superman. Y en este número no tienen una historia juntos. Es una antología, como acabo de mencionar, y en una antología hay diferentes historias dentro del mismo cómic. Y es lo que estaba sucediendo aquí en World's Best Comics. Habían historias de Green Arrow, Red Tornado y todos los demás héroes de ese entonces. Ah, de hecho, aquí está. Nomás la tenía, pero la mal ubiqué. Aquí podemos ver exactamente lo que estaba ocurriendo en el número 37 al número 38. Es que parecen dos superhéroes diferentes. Vean el traje, vean el rostro, vean la acción. Y así como literalmente tenemos noche y día, así fue el cambio dentro de Superman en los cómics. Y curiosamente, ese cambio lo vamos a ver en la película de Batman y Superman. Porque Batman tiene que cambiar para poder encajar junto a Superman y poder encajar junto a la Liga de la Justicia. De hecho, Batman contra Superman son 2 horas y media de rehacer a Superman, perdón, de rehacer a Batman, para que pueda encajar dentro de un equipo. Porque el Batman de Nolan, el Batman de Tim Burton, simple y sencillamente jamás podrían encajar dentro de un equipo. No hablemos del Batman de Joel Schumacher, porque ese no encaja dentro de su misma película. Esos batipezones hasta el día de hoy serán mi perdición, creo que lo vamos a hacer. Pero como podemos ver, este cambio fue el primer paso para después tener ya lo que fueron los team-ups con Superman. Y de hecho esta fue la primera vez que comparten una historia. Si estoy en lo correcto, el número 76 de Superman sale en el 1952. Ya estábamos a punto de entrar a la Era de Plata. Como todos sabemos, la Era de Plata empieza en el 56 con la aparición de Showcase número 4, la primera aparición de Barry Allen, el segundo Flash. Y curiosamente, esta historia, ¿alguno de ustedes ha leído o sabe algo de ella? Es la peor babosada que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Porque si vas a unir a Batman y Superman, lo haces como en la serie animada. No sé si vieron la película de la serie animada que se llama The Superman and Batman Movie, World's Finest. Y obviamente lo que pasa es que Lex Luthor es la amenaza, creó una amenaza que involucra a Superman y a Batman. Y de esa manera ya tienes tu primera historia con esos dos grandes superhéroes. Pero aquí no. Aquí Batman y Superman van a un yate de placer, como el crucero del amor. Qué triste que usted esté utilizando esa referencia. Y resulta que está muy ocupado. Entonces no hay... ¿Cómo se llama? Camarotes. Camarotes. No hay camarotes para todo el mundo. Entonces Clark Kent, que gana, no es millonario, pero gana dinero. Es un reportero. Y el hombre más millonario de todo el planeta, creo que es segundo a nadie, tiene que compartir un camarote. Y curiosamente, como ven, hay solo una cama. Entonces yo no sé qué iba a pasar, pero les garantizo que aquí todos los rumores empiezan. ¿Ok? Por eso ese tipo de historias no me gustan. Hay un accidente afuera y hay un incendio. Batman y Superman tienen que entrar en acción, ¿ok? Porque obviamente tienen que salvar vidas. Entonces Batman le dice a Superman como plan B, ¿te importa si apago la luz? Y el otro, no, adelante, apaga la luz, no pasa nada. Que ya de entrada está muy misterioso. Apagan la luz y se están cambiando. ¿Es en serio Batman tan sopenco para no meterse al baño y cambiarse en el baño? Superman se puede mover a la velocidad de la luz. Recuerda que a veces estamos empezando la Era de Plata. Ya Superman podía hacer cosas que no... O sea, ya podía mover planetas. Y se está cambiando Condor con la flojera del mundo. Y después, obviamente, el más grande detective de todo el universo DC se le olvida cerrar las ventanas, bueno, las cortinas, perdón. Y el fuego del incendio entra. Y dice, why? You're Superman. O sea, el más grande detective se acaba de dar cuenta que él es Superman, pero solo por la evidencia de sus ojos, ¿no? Si las hubieran cerrado las cortinas, otra historia, ¿sí? Y Superman, que puede ver en la oscuridad, gracias, dice, oh no, Bruno Díaz, tú eres Batman. Yo, ¿qué es eso? Y obviamente los dos salen corriendo, por cierto, a detener el incendio. Y dije yo, bueno, sí, yo entiendo que era otra época, pero no jueguen, o sea, eso está muy mal hecho. Literalmente lo debió de ser una historia contra Luthor, que curiosamente aparecerá después. Y desde ese momento se crea un cómic, el cómic que les mostré originalmente, America's World's Best Comics. Le tuvieron que cambiar el nombre por cuestiones legales y lo fue de World's Best a World's Finest. Y curiosamente me gusta más como nombre. Es un poquito más difícil de traducir a español, son los mejores del mundo. Pero mucha gente tal vez pensará que serán los más finos del mundo. Pero no, Finest significa los mejores, la elite, lo mejor, lo más alto. Y ellos dos se empiezan a unir y pelear contra la injusticia en estos cómics. Y curiosamente, muchos escritores se veían con la idea de, pues, ¿cómo unimos estos dos héroes y para qué? O sea, Superman puede con todos. Porque literalmente Superman en ese momento podía mover planetas. Entonces, siempre en todas las historias había que buscar la manera de quitarle los poderes a Superman y dárselos a Batman, como podemos notar aquí, ¿no? Y era como que algo muy, muy, muy recurrente, de constantemente había este cambio de poderes, o que uno perdía los poderes y el otro los ganaba. Y también aquí tenemos la primera vez, o sea, mucho tiempo después, es el número 88, hasta el número 88, después de tener su primera portada juntos, hasta el número 88, o sea, hagan la cuenta de más o menos cuántos meses o años fueron, finalmente se van a enfrentar contra el Lex Luthor y contra el Guasón. O sea, yo no sé por qué no fue la primera idea, digo, no he leído este cómic, pero nomás te digo, de entrada, si en la portada no están Lex Luthor y el Guasón, creo que ya fue un error, ¿no? Pues, ¿para qué escondes esa parte tan importante? Nomás pusieron aquí, se enfrentan a sus más grandes enemigos, ¿no? Obviamente después tiene que seguir enfrentando a otros enemigos, y aquí creo que, no sé, pero puede ser la primera vez que unieron la idea de que Mr. Mitch Spitlick y Batmite comparten una misma historia. Eso es muy, muy, muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esto, y como siempre, siguen siendo los años 50, estamos ya, me imagino, a la entrada de lo que es la Era de Plata, y este tipo de historias, como que tirando a ser más graciosas, siguen ocurriendo, y es muy triste porque podrían haber hecho cosas más interesantes. Y esto para mí es ya el colmo del insulto. Como tenemos a Batman y Superman dentro de la misma historia, se van a pelear contra, obviamente, Batman y Superman. ¿Alguien ubica quién es este personaje? No. ¿El Superman compuesto? ¿No? Qué bueno. ¿Alguien ubica su historia, obviamente, no? ¿Tampoco? Ok. Ahí les va, y les juro que no les estoy mintiendo. Ahí les va. Superman es parte y miembro de la Legión de Superhéroes, ¿cierto? Ubican a la Legión de Superhéroes más o menos, tienen una idea, son el futuro, todos tienen superpoderes. Bueno. Resulta que lo que quería hacer Superman era tener estatuillas de cada uno de los miembros para poner en un museo para que toda la gente pueda glorificarse y ver a estos personajes, ¿no? A estos grandes hombres de la historia. Pero en vez de ser una persona normal y nomás simple y sencillamente crear estatuillas, lo que hace es agarra una, como, ¿cómo puedo decir esto? Es como un proyector, y cada uno de los legionarios se para enfrente del proyector, prende el botón y aparece una imagen en chiquitito de cada uno de los miembros de la legión. Lo que termina sucediendo es que hace copias realísticas, chiquititas, de cada uno de los miembros de la legión. Pero curiosamente, cada una de esas estatuillas tiene como que el ADN de cada uno de los personajes. Por ende, están cargados de poder. Se me hace una estupidez, lo sé, pero se los juro que es así. Entonces estaba ahí un cuate que era ¿cómo se llama esto? Un conserje en el museo. Y estaba muy triste porque nunca tenía dinero, nunca tenía nada hacia un futuro, es un conserje. Cae, atraviesa un rayo a través de la ventana, obviamente, son los años 50, es la Era de Plata. Este rayo golpea las estatuas, sobrecarga las estatuas y cada una de las estatuas explota. Y este estúpido personaje tiene el poder de 24 legionarios. Lo que significa que puede leer mentes, puede cambiar su físico, puede hacerse grandote, puede hacerse chiquito, puede lanzar rayos, tiene los poderes de Ultra Boy, tiene los poderes de... El tipo es uno de los personajes más poderosos del universo DC, y puede cambiar su imagen y su cuerpo a cualquier cosa. Y eso es lo que decide hacer. O sea, la Fashion Police lo debieron arrestar inmediatamente. ¿Qué hizo? Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Era la Era de Plata. Y curiosamente, es en este cómic donde empieza los enfrentamientos Batman y Superman. Porque llegó un momento en que, ¿para qué enfrentarlos contra más villanos? Buscaban alguna excusa ridícula para enfrentarse. O sea, aquí se están tirando piedras, ¿no? Aquí son gladiadores. Además, repetían las historias. Después, aquí Batman ya empieza a usar trampa y utiliza un boomerang de kriptonita. No me pregunten, muchachos, yo nomás veo las portadas y las proyecto aquí. Pero era como que esta constante idea de que Batman se va a enfrentar a Superman y viceversa. Y siempre es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué constantemente, como seres humanos, estamos haciendo que esos dos grandes héroes se enfrenten? ¿Por qué? Y la cosa es que la gente le gusta. Entonces, yo tengo varias teorías. Una de ellas, obviamente, es simple y sencillamente que a todos nos gusta irle a nuestro equipo. Yo no sigo los deportes. Tengo una vida, no muy buena, no muy buena, no muy divertida, pero mínimo, suficiente para no tener que estar viendo el Super Bowl cada año. Lo siento, compañero. Y si gana un equipo o no, en verdad no me importa. Pero conozco a muchas personas que su vida se deprime considerablemente si su equipo no gana. Ellos no hicieron absolutamente nada para que el equipo ganara o no. Gritaron gol, ¿no? Eso me queda clarísimo. Pero no participaron en el entrenamiento, no participaron en nada. Y sin embargo, que ganen o no ganen, les afecta muchísimo. Lloran, golpean. Tiene un amigo que golpeaba su pared cada vez que perdían los Santos de Nueva Orleans. O sea, su pared estaba llena de huecos porque perdían constantemente, ¿no? Entonces yo creo que también una de las cosas es, lo más primordial que tenemos como seres humanos es queremos que nuestro equipo gane. Queremos que el que nos gusta gane. Entonces, todos sabemos que van a ganar. Es como que de ley, ¿no? Pero, ¿hay fans de Superman aquí o solo puro fan de Batman? ¿Un fan de Superman? Lo sé, dos, sí, sucede. Entonces, siempre van a ser la minoría, lo siento. No tenemos nada contra ustedes. Y yo amo a Superman. En serio, creo que es un gran personaje y lo respeto muchísimo. Pero es Batman. Es Batman. Regla número cero del cómic. Sí, o sea, sí. Hay ciertas guerras, reglas inamovibles, ¿no? Por decir, si nos vamos a las leyes de la gravedad, ¿no? Lo que sube siempre va a caer, ¿no? Cositas así. ¿Perdón? Es como si un objeto en movimiento no se detendrá hasta que algo lo detenga. Son ciertas reglas, ¿no? De la física y todo eso. Una de las reglas de los cómics es Batman es el más cool, ¿no? Entonces, me puedo sentar aquí y dar 2 horas de plática nomás porque Batman es el más cool. Desafortunadamente tenemos que también hablar de Superman. Entonces, yo amo a Superman. Y yo sé que los que son fans de Superman dicen, no, pues que puede mover planetas. Él tiene que ganar. Y del otro lado decimos, no, pero Batman es muy inteligente. Hará trampa y le ganará, ¿no? Y también yo tengo otra idea que me gustaría compartir con ustedes de por qué estos enfrentamientos que han sucedido a través de los años, a través de tantos cómics, ya sea antes de la crisis, después de la crisis, durante la crisis, siempre ocurren, ¿no? De hecho, aquí tenemos uno de los más grandes enfrentamientos que es el que van a utilizar, que utilizaron en Batman contra Superman y hacen una excelente adaptación, una hermosa adaptación. Y es un constante, de hecho ahorita ya están viejos los dos y dicen que supuestamente cuando ya creces algo aprendes, pero esos dos no aprenden nada porque se siguen peleando y es un constante. Y esta es una de mis teorías. Como seres humanos siempre queremos o emular a nuestro creador o ser mejor que nuestro creador. Hay algunas personas, las que van a ir mañana a la iglesia, que quieren ser inferiores a su creador. Pero las personas, y perdón si me meten con cuestiones religiosas, espero que no me manden a la hoguera, pero como seres humanos siempre llegamos a un tope y queremos avanzar. Nuestro creador nos dijo, no pueden volar. ¿Y qué dijeron los hermanos Wright? ¡Sí se puede! Y se cayeron varias veces, pero lograron volar. Nos dijeron, ¿saben qué? Las enfermedades existen y no se pueden curar. ¿Y qué dijeron los seres humanos? Sí se puede, ¿no? Y curaron el polio, y curaron varios otros enfermedades, están peleando contra el cáncer, desafortunadamente el SIDA nos sigue matando a todos. Qué lástima, no podemos regresar a los 70s donde todo era posible, pero bueno, no importa. Siempre como seres humanos queremos enfrentarnos a nuestro creador y decir, sí se puede, sí podemos, con nuestra inteligencia. Los científicos en general dicen, no existe Dios. Nietzsche dijo eso también. El ser humano mató a Dios. Y si nos vamos a la mitología, es algo también constante. Seres humanos enfrentándose contra seres divinos o contra seres más poderosos para tratar de ganarlos. Y como yo siempre he mencionado, en los cómics estamos hablando de la mitología moderna. Y qué mejor que el que nos representa a todos es lo más alto, el cénit del ser humano, Batman. ¿Y contra qué se va a enfrentar? Contra este ser que viene de otro lugar, contra este ser extraño, Superman. No es monstruoso, no. Pero en los ojos de Batman, al menos en la película, sí, es igual de monstruoso que un Kraken. Es igual de destructivo. Es lo que tenemos que entender. Y creo que eso nos afecta a un nivel igual primordial. Nosotros seres humanos hay que enfrentarnos contra lo divino. Vencerlo para poder superarlo. Tal cual como nos dice Nietzsche. Y de hecho también traje esta imagen que es muy importante. ¿Saben cuál es esta, no? Ulises derrotando al Cíclope. Pero ¿cómo lo derrota? No con fuerza física, con un plan, lo emborracha y después lo ciega. ¿Y qué es lo que hace Batman? hace un buen de trampa. Porque él sabe que la única manera de vencer a alguien tan poderoso es bajándolo a su nivel, ¿no? Entonces, tenemos que siempre ir a la mitología para entender ese tipo de cosas. Todas las historias están ahí. Y obviamente una de las mejores historias, que creo que todos sabemos, las conocemos, y el que no la haya leído en serio, por favor, señores, después de la plática, corran, compren el TP, lo necesitan leer, es algo importante. Esta historia tiene cosas a favor y cosas en contra. En general, todo está a favor. Pero la cosa en contra es que hay mucha gente que la lee, y hay muchos peleles en el mundo que la leen y no la entienden. Y eso es lo peor. Eso creo que lo hemos visto en mil veces. ¿Quién sigue aquí a youtubers o otros podcasts que no sean Comicmanía todos los miércoles a las 5:30? A través de tu radio online.com.mx. Si ustedes siguen eso, yo he recibido noticias o notas de diferentes amigos que me comentan, no, pues estaba yo siguiendo a tal grupo en Facebook y dicen esto. Y son cosas tan descabelladas que es falta de comprensión de los personajes. Mi compañero aquí se tomó la tarea de ver varios programas en YouTube, Dios mío, no sé por qué lo hace, le gusta sufrir. Y es básicamente gente que simple y sencillamente no entiende a los personajes, pero lo que tiene es acceso a internet y una cámara. O en el caso de los podcasts, acceso a un micrófono. O en cuestión de blogs o grupos de Facebook, es acceso a una computadora. Y creen que eso ya les da derecho a una opinión. Y sí, todos tenemos derecho a una opinión. Pero si vamos a opinar, tratemos de opinar cosas que aporten algo a la discusión. No nomás critiquen por criticar, porque a veces ni es crítica constructiva. Es más simple y sencillamente, a mí no me gustó y por ende es mala. Bueno, está bien, no te gustó, pero explica tus puntos, da datos, da aclaraciones y di cómo la película pudo haber mejorado. Yo les puedo decir que Batman contra Superman hubiera mejorado muchísimo mejor si fuera más corta. Y si en vez de concentrarse en querer hacer una franquicia en una película, se hubieran concentrado en presentar a dos personajes, tres posiblemente, a la Mujer Maravilla, y dejar todo lo demás en paz. Pero están tan necesitados de unir a todos los personajes en una sola película que termina siendo abrumadora. Lo mismo pasó en Días del Futuro Pasado, lo mismo pasa en Iron Man 2, que al tratar de crear una franquicia a fuerzas, terminas literalmente no haciendo nada. Entonces, obviamente aquí viene el gran enfrentamiento de Superman, y tristemente, este gran enfrentamiento de Superman-Batman, todo el mundo lo ve y dice, wow, yo dije wow. Y sigo diciendo wow, porque está muy bien contado, el arte secuencial es perfecto, el dibujo es perfecto, Frank Miller es un gran escritor, entendía muy bien a Batman, y todo lo que hace aquí es perfecto. La Batman reacciona de esta manera por una simple y sencilla razón. Dejó de ser Batman por alrededor de 20 años. Y así han visto las ollas express. Al momento que no le das una válvula de escape, están a punto de explotar. La válvula de escape de Bruce Wayne, porque nunca fue con un terapeuta, nunca fue con alguien que le ayudara a lidiar con esos sentimientos de impotencia, de frustración, de dolor, de pérdida. La manera de lidiar con ellos es golpeando todo lo que se le ponga enfrente. Yo sé, soy una persona muy iracunda, creo que ustedes han visto varios ejemplos de eso. Y cada vez que alguien me agrede, tengo 1,000 troles en el programa y por la vida. Y no hay nada que me satisfaga más, ya sea bloquearlos o enfrentarlos. Y eso me ayuda a respirar y a ponerme tranquilo. Porque esta persona que me está agrediendo, lo puede encontrar. En el caso de Batman es todo este dolor que tiene guardado aquí en el vientre, ¿no? De que no pudo sacar porque era muy niño, no pudo defender a sus padres. Defiende a sus padres noche con noche golpeando a todos los villanos de Ciudad Gótica. Como no lo puede hacer por 20 años en Dark Knight Returns, que es lo que termina sucediendo, está a punto de explotar. Y esto que sucede es su momento de explosión. Pero es para esta historia, en este momento. No es para que suceda todo el tiempo, a cada rato, en todas las historias de Batman. Y el problema es que muchos se fijan en esto y constantemente quieren que esto suceda todo el tiempo. Y debe suceder de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Curiosamente, Singer, Zack Snyder, lo entiende. Y que sucede en esta película está perfecto. Hay un contexto, hay un porqué. Y lo padre es que al final hay un giro y va a cambiar toda la relación Batman y Superman. Y eso es clarísimo y me encanta. Como podemos ver aquí, también algo muy bonito, y es algo que también veremos en la película y en todas las enfrentamientos contra Batman y Superman. Batman hace trampa. Batman sabe que en un pleito de puño limpio jamás le va a ganar a Superman. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Y a mí me encanta esto porque es tan Batman. Le da a Oliver Queen una flecha de kriptonita. Y de esa manera puede aproximarse para derrotar al Hombre de Acero. ¿Ok? Y la que más me encanta, Batman cree mucho en que cuando estás abajo es hora de patearte, Entonces, aquí ya Superman pues ya perdió toda su fuerza. ¿Y qué es lo que hace Batman? Es golpearlo más, y golpearlo más, y golpearlo más. Y no solo físicamente, verbalmente y emocionalmente lo sigue agrediendo, y por eso me encanta. Esta gran historia fue obviamente adaptada en una película animada llamada obviamente Batman The Dark Knight Returns. Fueron dos tomos. Esta película animada está excelente para los niños. Está excelente para todos los que somos fans de Batman y queremos ver las figuras en movimiento. No está mal, pero la adaptación deja mucho que desear. Son 4 tomos que se tienen que contar en cómic y a la hora de pasarlo a cine, sin lugar a hacer una adaptación, se ve muy cortado. Se ven como 4 cortometrajes diferentes, tratando de conformar una película y simple y sencillamente no funciona. Y lo peor de todo es que durante toda la película, digo, todo el cómic, como podrán notar, Batman tiene una narración interna. ¿Por qué? Si han visto películas de antaño, de los 20s, de los 30s, películas de detectives, todos los detectives tenían dentro de su mente una narración de todo lo que estaba pasando. Es algo muy, muy, muy claro que sucede en todo ese tipo de películas. Y aquí Batman lo tiene. Y curiosamente, en la película, que pudo haber sido muy fácil darle una voz en off, todos hemos visto Blade Runner. En Blade Runner tiene una voz en off el personaje, en Chinatown también tiene una voz en off el personaje. Y le quitan la voz en off aquí. Y todo el subtexto se pierde total y completamente, porque como no son actores, son dibujos animados, no te pueden decir todo con el rostro. Entonces, tristemente, no es una adaptación tan brillante como todo el mundo cree, pero hay cosas que, bueno, ¿no? Cuando algo es épico, cuando algo es hermoso, pues lo sigue siendo, no importa en qué modo lo veas o en qué espacio lo veas. Este cómic, desafortunadamente, ¿alguien lo ha leído? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de los dos personas? Es increíblemente difícil de conseguir. Conseguir el TP es casi imposible. Es una historia, es un recuento de la historia de Superman. Son 6 números, son 5 o 6 números, no recuerdo bien. Hay 6, ahí de arriba dice. Son 6 números. El primero obviamente es el origen de Superman, pero funciona. La inspiración de Superman de volverse un héroe. Y poquito a poquito vamos contando las historias de él y de cada encuentro con las personas importantes en su vida. Obviamente con los Kent, en el primer número, con Luisa Lane, con Batman, con Lex Luthor, etcétera, etcétera. Y su encuentro con Batman es uno de los mejores encuentros del mundo, porque Superman, al igual que en la película, dice, es que no podemos permitir un vigilante de esta manera, porque el nivel de violencia que él está trayendo a una ciudad que ya es violenta, está mal. Entonces Superman va a detenerlo. Y Batman, para variar, que por eso lo amo, hace trampa, porque sabe que va a venir. Entonces lo que hace es, dice, antes de que te me acerques, que te quede claro una cosa. Yo tengo alrededor de mí un campo de fuerza invisible, ¿ok? Es como un campo que detecta texturas súper densas. Si tú rompes este campo de energía, va a explotar una bomba y una persona inocente morirá. Entonces, si tú me tocas o te me acercas, alguien inocente va a morir. Yo leí eso y dije yo, bueno, bien jugada, o sea, jaque mate, o sea, eres Batman, eres la onda, pero ¿por qué Batman pondría en peligro la vida de un ciudadano de Ciudad Gótica? ¿Cómo se atrevería a hacer eso? Pero bueno, se enfrenta contra el peor villano jamás creado, Magpie. ¿Saben lo que le gusta hacer Magpie? ¿Saben cuál es su razón de vida? Le gusta robar. Le gusta robar cosas que brillan. Así como un gatito se atrae por algo brilloso, ella también. Entonces roba joyas porque brillan, no por su valor. Pero bueno, entonces resulta que Batman le hace esto y pues quedan en jaque mate, ¿no? O al menos se quedan en jaque y Batman gana. Aquí la pregunta es, a ver qué bonito tenemos aquí al señor Tony Stark con nosotros. Gracias, Tony, por venir a la plática. Y resulta que aquí, al final de la aventura, Superman le dice, ¿sabes qué, Batman? Ya lidiamos con Magpie, que en serio no entiendo por qué necesitamos a los dos para lidiar con ella, pero ahorita hay una cuestión de una bomba que tú pusiste la vida de alguien en peligro. Dame la bomba ahorita mismo, o sea, no puedo permitir que eso suceda. Batman le dice dónde está la bomba. ¿Ustedes dónde creen que estaba la bomba? En Batman. ¿Perdón? En Batman. En su cinturón, efectivamente. La persona inocente que iba a morir si Superman cruzaba este campo de energía era Batman. Y cuando yo vi eso, una lágrima salió. Y dije, aquí tenemos a alguien que entiende al personaje. alguien que sabe cómo actuaría Batman. Y curiosamente eso hace que Superman vea con ojos diferentes a Batman y diga, podemos partir para ser amigos. Y ahí obviamente, sí, aquí es cuando le da todo esto. Y después tenemos cosas que son bonitas, ridículamente estúpidas, pero son bonitas, porque el arte de Jim Lee es hermoso. Y este es... Todos han leído Hush, ¿verdad? Y a todos estoy seguro que les ha gustado Hush. Sí, sí, en general. Lo escribe Jeff Loeb, que cuando quiere escribe muy bien y cuando no quiere hace esto. Cuando está con Tim Sale. Esto es básicamente una película de verano de superhéroes, palomera. Si le pones 10 segundos de pensamiento, todo cae y se desmorona. Pero si lo que nomás quieres es ver a superhéroes pelearse, estás en el lugar correcto. Es divertidísima, es una estupidez, pero me encanta. Y obviamente teníamos que buscar una excusa para que Superman se pelee contra Batman. Y qué mejor excusa que Hiedra Venenosa. El personaje me encanta, siempre he amado a Hiedra Venenosa, porque es una mujer que, curiosamente, si lees su historia, carece de amor. Su gran motivante es que quiere que ser la mujer más bella y la más hermosa y que todos los hombres se mueran por ella. Entonces, todo este numerito que ella hace es para eso. Por eso constantemente tiene que besar a sus víctimas para que caigan en su poder. Es porque necesita sentirse bonita. Y yo, en serio, entiendo su dolor, porque yo será feo, gordo y asqueroso, pero a veces lo hablaremos otro día. Ella obviamente utiliza sus pociones y obviamente domina a Superman para que Superman se pelee contra Batman. Y creo que todos queríamos ver esto. Al final del día, todos siempre queremos ver esos enfrentamientos. Y obviamente, como todos sabemos, tiene la conclusión que siempre tiene cualquier enfrentamiento con Batman y Superman, donde dice, ahorita regreso, voy a la Baticueva, agarra su anillo de kriptonita. Y bueno, igual, o sea, no me gusta ver a superhéroes pelear, pero qué bonito lo hace Jim Lee. O sea, creo que fue la última vez que hizo algo hermoso, porque ahorita ya, en serio, ya perdió todo, pero en ese momento era hermoso. Y obviamente, después de ser golpeado, ya recupera su conciencia y ya regresan a ser amigos. Ahora, todos ustedes saben que existe un anillo de kriptonita. Si no saben de dónde viene, mínimo saben que existe. Pero para eso estoy yo. Sin Wikipedia les voy a decir exactamente de dónde viene, porque yo vi la creación de ese anillo. ¿Todos ustedes ubican al villano llamado Metallo? ¿O Metallo, perdón? ¿Sí ubican? Sí. Metallo, bueno. Metallo es un robot, un androide, un cyborg. Hay varias historias. Pero básicamente es una criatura cibernética creada por un doctor que le da un corazón de kriptonita. ¿De dónde viene este pedazo de kriptonita? Este pedazo de kriptonita se le pegó a la nave de Kal-El cuando salió de Krypton. Cuando cayó, ahí yace el pedazo de kriptonita. Un científico lo encuentra, descubre que es radioactivo. Se imagina que con esta radiación puede crear una criatura que puede derrotar a Superman, porque este científico le tiene gran miedo a Superman. El científico muere después de ser asesinado por su creación. Es mucho Victor Frankenstein, donde crea a una criatura y después la criatura obviamente se deshace de él, y Superman y Batman se enfrentan, pero Superman y Metallo se enfrentan. Metallo es capturado por Lex Luthor, y Lex Luthor llega a la conclusión de que tiene que utilizar esta metal radioactivo, esta piedra radioactiva, para matar a Superman y también para tener una, ¿cómo puedo decir esto? Un algo que podría usar constantemente para mantener a Superman lejos de él. Entonces, lo que él hace es atrapa a esta criatura, le dice a sus científicos que si le quita la criatura que tiene como corazón, la criatura va a morir. ¿Y sabes lo que hace Lex Luthor? Como si me importara. Y se la quita. Él mata a esta criatura, su cuerpo ya era máquina, pero su mente todavía seguía siendo la mente de un ser humano. Se la quita y forja su anillo de kriptonita. Estos eran los momentos donde Lex Luthor era gordo, larga historia, pero básicamente era un millonario. Era en un gran corporativo y también tenía su anillo de kriptonita que hacía que Superman no se le pudiera acercar. Cada vez que se enfrentaban había que tener como unos cuantos metros de distancia, porque si no, obviamente Superman iba a morir. Después lo que descubren es una cosa: esta radiación de este metal, de esta piedra, es mortífero para todos los kriptonianos y afecta a los seres humanos a través de largo tiempo. Entonces, el Sopengo tenía aquí el anillo y pensaba que no le estaba pasando nada, pero poquito a poquito lo está envenenando. Y a través del largo tiempo de uso lo envenena a tal nivel que primero le tienen que cortar la mano, le tienen que amputar la mano, pero ya la infección por la radiación, este cáncer radioactivo intergaláctico, lo empieza a afectar y lo termina matando. curiosamente, guardan su cerebro y ponen su cerebro en un cuerpo clonado, que él finge ser su propio hijo, que es australiano. Entonces, nomás dejen decirle los cómics de los 90s de Superman, 80s y 90s de Superman, eran un poquito loquillos. Pero básicamente por eso se deshace del anillo. Después hay una historia llamada Dark Knight Over Metropolis, donde el anillo va pasando de mano en mano, va pasando de mano en mano, y termina llegando a las manos de Batman. Y Batman obviamente tiene que descubrir de dónde viene el anillo, y finalmente descubre de dónde viene el anillo. La historia no es muy buena, hay bonito arte, y es bonito ver a este dúo trabajando juntos, no enfrentándose, pero trabajando juntos. Y lo más bonito de esto es que, a pesar de, como hemos visto, se han enfrentado, han sido amigos, han sido enemigos, han habido siempre cosas entre ellos dos, cuando Batman le dice: encontré esto y te lo voy a entregar para que lo guardes, Superman le dice: no, puede ser que en algún momento algo suceda donde yo, ya sea me vuelva malo, o alguien tome mis poderes, tome mi cuerpo, tome mi mente, y me haga ser un enemigo, una amenaza del mundo. Yo no puedo permitir eso. Entonces necesito que alguien en el que yo confío porte este anillo en un caso de emergencia. Y eso, para mí, dice todo lo que tienes que saber entre Batman y Superman. Uno es el día, otro es la noche, pero al final son los mismos lados de la misma moneda. Dos lados de la misma moneda. Ambos son huérfanos, ambos sufrieron este abandono de sus padres, no porque ellos querían, pero porque no había otra solución. Él, obviamente, Superman ama a los Kent, pero sigue extrañando a sus padres que nunca conoció y nunca conocerá. Bueno, desafortunadamente las cosas que han sucedido en los nuevos 52 y un poquito antes, con el nuevo Krypton, me arruinaron todo lo que era la tragedia de Superman. Pero bueno, más o menos tenemos este gran entendimiento en esas dos personas que empiezan de diferentes lados de la ley, pero descubren que tienen algo en común. Y al final es que la justicia se tiene que hacer. Cada quien a su manera, pero la justicia ante nada. Pues aquí tenemos otro gran enfrentamiento. Kingdom Come. Todos ya leyeron Kingdom Come, ¿no? Sí. El arte es brillante. Conozco gente que no le gusta el arte de Alex Ross. El mismo, curiosamente, que tampoco le gusta el arte de David Finch. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eso fue para mi amigo El Abandonador, el pequeño prevario. Pero curiosamente, no puedo creer que haya gente que vea a Alex Ross y diga: no, como que no. Como que esa sombra, como que no sé qué. Y también te empiezan a decir: ¿sabes qué? No me gusta Alex Ross porque constantemente utiliza referencias fotográficas para hacer sus dibujos. Así cualquiera. A lo que yo en ese momento agarro y le doy una foto y digo: ok, dibújala tú. A ver, me gustaría ver a alguien que agarre una foto y haga esto. Me encantaría verlo. Pero bueno, aquí obviamente el enfrentamiento entre Batman y Superman no es tan físico. No, es mucho más idealista. ¿Qué es lo que creen? ¿Cómo deben de ser las cosas? Batman cree una cosa, cree que los seres humanos tienen que forjar su propio destino. Están cometiendo errores, pero ellos tienen que hacer su propio destino. Y Superman dice: no, tenemos que tomar el control. Y Batman jamás cree en llegar a un lugar y dominar todo. Lo que está pensando hacer Superman es, cree él que sabe más que otros, y lo que él está hablando aquí en esta serie es del fascismo. Es llegar y dominar a otras personas que no piensan igual que tú. Y Batman no cree en eso. Entonces obviamente viene todo este problema entre ellos dos, esta distancia. Y curiosamente, aquí los dos grandes enfrentamientos no son entre Batman y Superman, son entre Superman y la Mujer Maravilla, que honestamente se me hizo genial, porque obviamente la Mujer Maravilla vive en una... ¿cómo se llama este? ¿Isla? Sí, o sea, una isla, pero es donde hay reyes. ¿Cómo se dice eso? Una monarquía, efectivamente. Ella vive en una monarquía y para ella una monarquía es la manera correcta de vivir. Tienes a una persona que es responsable por todo el pueblo, la persona dice algo y todos los demás obedecen. Y también obviamente ella cree en los dioses de Olimpo, donde también tenemos a un rey, que es Zeus, que él domina no solo a sus compañeros dioses, sino a los semidioses y también a todo el mundo. Ella está acostumbrada a eso, ella cree que es la manera que deben funcionar las cosas. Y si Superman es el más poderoso, él es el dios. El dios debe de tener el reinado del mundo. Y obviamente es la mujer, que es una semidiosa, que es en este momento la pareja del dios, es el dios peleándose contra el humano. Y curiosamente, el otro gran momento épico es obviamente el pleito entre el hombre que ha perdido todo, el hombre que ya ha perdido la esperanza, ha perdido el camino, contra el niño. Contra el niño. Porque lo que representa al final del día nuestro buen amigo Capitán Marvel es ese niño que no ha perdido la esperanza, que no ha perdido la fe, el que constantemente tiene que pelear porque siempre hay un mejor día. Curiosamente, en este momento está, le han querido lavar la mente por Lex Luthor, pero aún así, afortunadamente, este enfrentamiento logra que Superman vea lo que está pasando y después de enfrentarse, unen fuerzas para detener a los seres humanos de matar a todos los, a los seres con poder, de matar a los dioses, que lo hemos estado hablando constantemente. El ser humano quiere matar a los dioses para ellos volverse los nuevos dominantes seres en la Tierra. La serie es buenísima, pero como les digo, el enfrentamiento de Batman y Superman es más ideológico que físico. Tú la pusiste. Desafortunadamente, cuando estamos viendo Batman contra Superman, tenemos que hablar de esta, porque todos somos coleccionistas acá, ¿no? Y algunos de nosotros, con tal de tener la colección completa, hacemos muchas tonterías. No los juzgo, yo he hecho cosas peores. Pero después de tener Dark Knight Returns, todos corrimos, no caminamos, corrimos a comprar la secuela, porque pensamos que iba a ser aún mejor. Y no lo fue. Y lo debemos de saber desde el nombre, The Dark Knight Strikes Again. Y te paso que el Imperio haya atacado de nuevo, pero no me late que el Caballero Oscuro haya atacado de nuevo. El arte está horrendo, el color está pésimo, la historia es estúpida, y lo peor de todo es que Batman tiene guantaletes de kriptonita. Ya les mostré la imagen de la flecha de kriptonita. Eso fue sutil, eso fue funcional y práctico. ¿Okay? ¿Qué onda con las manoplas? O sea, parece que tienen las manos de Hulk. O sea, es ridículo, es tonto, es torpe, es demasiado exagerado, no viene al caso. Y un gran enfrentamiento se hace de dos iguales para ver quién va a ganar. Por decir, si tienes, no sé, vamos a ver, si tienes a el Hombre Araña y Galactus, o sea, como que la pelea no va a ser muy, muy divertida. No, de hecho, me acuerdo hace muchísimo tiempo alguien hizo un corto animado que se llamaba Bambi contra Godzilla. ¿Eh? Buenísimo, búsquenlo en YouTube, de seguro está por ahí. Entonces, tenías ahí, era buenísimo, ¿no? Entonces tienes ahí a un dibujo de Bambi, ¿no? Es un dibujo animado de Bambi, y ves cómo Bambi está en el bosque comiendo, y tiene ahí una cancioncita de él, y la canción va así, y están pasando todos los créditos, ¿no? Y ves ahí que dicen, no, Bambi contra Godzilla, y te quedas con cara de que no sé qué, y de la nada aparece una pata, y aplasta a Bambi. No se oye. ¡Pum! Y ya, fin. Y ya es todo, ¿no? Y básicamente es lo que sucede, ¿no? Porque llega Superman contra Batman, pero Batman tiene las manoplas de kriptonita, pues ¿qué va a hacer? Y le da, o sea, los golpes de la vida, pero la cosa es que no tiene peso, no tiene un porqué, no tiene razón de ser. El primer enfrentamiento fueron tres números previos antes de que viniera el enfrentamiento. Finalmente viene la plática entre ellos dos, vienen los malos entendidos, viene el crescendo y cerramos con el pleito, cerramos con la pelea, cerramos con el conflicto. Pero aquí el Superman va a decirle, oye, Batman, bájale, ¿no? O sea, en serio, hay graves problemas, y Batman dice, no. Y lo empieza a golpear de la nada y lo deja hecho pedazos. No funciona, no me gusta, y afortunadamente Zack Snyder no se fue por ahí. Creo que lo único que copió aquí fue obviamente el símbolo. Que hoy me quería comprar la playera y nomás no la encuentro, te envidio como no tienes idea, compañero. Un buen amigo, fan to fan. Ah, sí, no me digas. Qué bonito, muchas gracias por el... De hecho, debería de venir aquí, pero gracias por el comercial. Pues aquí tenemos... esto. ¿Ya lo leyeron, All-Star, Batman y Robin? El arte está genial. El arte está muy bonito, sí. Fueron 12 números, de los cuales solo salieron 10. Se tardaron como 6 años o más en sacar solo 10 números. Aquí tenemos un fan de Jim Lee que me acuerdo que estoy seguro que sufrió cada minuto. Y estoy seguro que hablaba todos los días aquí a Fantástico. Para decir, ¿ya llegó? ¿Ya llegó? ¿Ya está? Necesito saber si ya llegó el número 4, ¿no? Cada número es peor que el anterior. Es ridículo. De hecho, los primeros 3 números, y no exagero, la gente que lo leyó sabrán que no exagero, los primeros 3 números toman lugar en el Batimóvil. Literalmente, el primer número matan a la familia Grayson. Batman violentamente recluta a Dick Grayson el 2 y el 3 ocurren todo el tiempo dentro del Batimóvil, de Batman atacando brutalmente a la policía de Ciudad Gótica. Llegan a la Baticueva, Batman encierra a Robin en la Baticueva y le dice: aquí te vas a quedar, si tienes hambre cómete las ratas. Y no estoy exagerando. Eso sucede en este cómic y dije yo, ¿qué pasó, Frank Miller? Yo amaba a tu Batman y esto, ¿qué es? The Goddamn Batman, tristemente. Y aquí, en el número 5, empieza a haber una reunión de lo que es la Liga de la Justicia de este mundo, en donde deciden que tienen que enfrentarse a Batman, ¿no? Me imagino que estaban dejando el enfrentamiento de Superman y Batman hasta el final, porque aquí lo único que hace es Superman, y creo que no agarré la imagen y honestamente no habría razón para agarrarla. Lo único que hace Superman durante todo este número es besar brutalmente a la Mujer Maravilla, pero se pone lengua y todo. Y dije, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Pero el enfrentamiento que ocurre es Linterna Verde. Batman, primero que yo ahí, creo que es el número 10, 9 o 10. Porque iba a ir creciendo, se iba a enfrentar, me imagino, primero a Linterna Verde, después a la Mujer Maravilla y iba a cerrar con Superman. Pero curiosamente, Superman, digo Batman, se pinta de amarillo. ¿En serio? Y pinta todo el cuarto de amarillo para enfrentarse a Linterna Verde, porque en ese entonces Linterna Verde literalmente no podía hacer absolutamente nada contra el color amarillo. Ahorita ya lo cambiaron a que si él logra sobrepasar sus miedos, puede hacer algo contra el amarillo. El amarillo no más representa el miedo, pero aquí se fueron a lo literal de literalmente no puede hacer nada contra el amarillo. Pero no solo sucede, aparentemente lo puso en el periódico y lo tuiteó: no puedo hacer nada con amarillo, nada más para decirles. Y Batman se pinta de amarillo. Y lo más triste es que esto sucedió de alguna manera u otra en continuidad. No sé si han visto la portada donde Batman se está cambiando de trajes. Y tiene un traje blanco, tiene un traje azul, tiene un traje, se los juro, rosa. Entonces esto está dentro de la continuidad de alguna manera u otra. Se me hace la cosa más ridícula. Y obviamente le gana a Linterna Verde porque está de amarillo, pero bueno, es ridículo. Este cómic, igual no hay un literal enfrentamiento Batman y Superman, pero sí hay algo más a un nivel metafórico, ¿no? ¿De qué pasaría si Batman se enfrentara a Superman? Pues le ganaría. Pero no conforme con ganarle a Superman, le ganaría a todos. ¿Alguien leyó JLA, La Torre de Babel? Es una de las mejores historias de la Liga de la Justicia. Mark Waid, un gran creador, lo hace. Y curiosamente, esta vez que entrevisté a Philip Tan o moderé su plática en La Mole, qué lástima que las personas que no pudieron ir, lástima que tengo. Ya sé. Entrevisté a Philip Tan y dice que es una de sus historias favoritas porque define muy bien al personaje de Kal Rayner, que es una basura humana, pero curiosamente aquí trabaja bastante bien. Y aquí lo que sucede es que Batman es tan paranoico que en sus computadoras tiene planes exactos de cómo derrotar a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Y tiene planes para derrotar a Superman. Y lo deja en su computadora. Curiosamente, la Baticueva, desafortunadamente, como vimos en la película del 89 de Tim Burton, la puerta es giratoria, ¿no? Cualquiera puede entrar a la Baticueva. De hecho, en las películas de toda esa gama tenemos que Vicky Vale entra, el Riddler entra, Two-Face entra. ¿Quién más entra, no? Robin entra así nomás porque sí, gracias. Entonces dije, ¿qué onda? O sea, ni Bane pudo entrar a esta nueva, ¿no? Pero en las anteriores todo el mundo entraba. Y curiosamente aquí, Ra's al Ghul, que sí, dentro de la continuidad, ha entrado varias veces a la cueva, entra, hackea sus computadoras, descubre los planes. Y curiosamente, Ra's al Ghul jura que es el hombre más brillante del mundo, el más grande estratega, y sin embargo, él necesita la ayuda de las computadoras de Batman para poder descifrar cómo derrotar a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia, y procede a derrotarlos a cada uno de ellos. Y a Superman le hace algo muy, muy, muy curioso. Lo expone a Kryptonita roja. Cada Kryptonita hace algo diferente. La Kryptonita verde lo mata instantáneamente. La dorada le quita los poderes. Y curiosamente lo que le hace la roja es, tiene efectos diferentes cada vez que es expuesto a ella. Por decir, en el caso de la serie de Smallville, era literalmente, lo hacía chico rudo, lo volvía a James Dean, ¿no? Pero aquí no. Aquí lo que hace es, le tiene diferentes cambios y hace que desaparezca todo su epidermis. Entonces tiene literalmente como que la piel a flor, ¿cómo se llama? Toda flor de piel. Entonces él está sintiendo constantemente todo, porque él con sus sentidos más agudos constantemente está sintiendo todo, necesita algo que lo proteja. Y en este caso, pues obviamente sus sentidos se enloquecen y obviamente él pierde todo su epidermis. Y dice aquí le dice Batman, get out of there before it's too late. Y admite, Superman, I did this to you. Entonces aquí nos queda clarísimo que si Batman quiere, puede hacerle esto o cosas peores a Superman. Es un gran enfrentamiento que no ocurre literalmente entre ellos dos, pero es un plan a través de Superman. Entonces aquí a los dos fans de Superman, lo siento mucho, clarísimo, Mark Waid nos lo dice, Batman ganaría, ¿no? Aquí esta obviamente, esta, ¿qué? Se fue. ¿Qué? ¿Se fue? Ahorita ya. Gracias, gracias. Esta historia que acabo de mencionar, Torre de Babel, fue perfectamente adaptada a Justice League Doom. Cambian muchísimas cosas. Una de ellas es meter a Cyborg, Dios mío, no sé por qué, pero están insistiendo en meter a Cyborg como miembro de la liga. Él siempre fue un gran Teen Titan, un gran joven titán. No encaja en la liga, simple y sencillamente no creo que funcione, por N mil razones. Una vez creo que estaba hablando con el Abandonador acerca de esto, y era que cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia habla de algún problema o tiene algún ¿cómo se llama esto? Representa algo, algún arquetipo, ¿no? La oscuridad, la luz, la mujer guerrera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero curiosamente en el caso de los titanes lo que ellos representan son los problemas que tenemos siempre, ¿no? Y en el caso de para mis gustos, lo que representa Cyborg es cuando estás chavo, tienes 16 años, 15 años, estás insatisfecho con todo lo que eres. Tu cuerpo no está haciendo lo que tú quieres que haga, tu cara no está haciendo lo que quieres que haga, tu cabello no funciona, estás lleno de acné. Nomás simple y sencillamente físicamente estás incómodo todo el tiempo. Y es lo que nos define y nos muestra a Big Stone. No está conforme con quién es. Y eso encaja perfectamente en la problemática de los jóvenes. Pero no encaja para nada bien dentro de la liga, ¿no? Y además todos los demás son dioses, son icónicos, hasta sus símbolos en el pecho lo demuestran, los ponen aparte, todos y cada uno de ellos tienen, con la excepción de John Jones, tienen algún símbolo que lo ves y ya sabes quién es. Aquaman tiene la A, la Mujer Maravilla tiene la W, Linterna Verde tiene la Linterna Verde. ¿Qué tiene Big Stone? Una luz. No te ofendas, Tony Stark, yo sé que tú también solo tienes una luz, pero debes épico, debes ser. Pero esto no se ve épico, para nada. Y después tenemos aquí Lex Luthor, el Hombre de Acero. ¿Alguien leyó esta historia? No. Yo la leí hace muchísimo, muchísimo tiempo. Mucha gente conoce el trabajo de estos dos autores, que son Brian Azzarello y Lee Bermejo, y constantemente están comprando el hardcover del Joker, que es malísimo. Pero a todo el mundo le gusta y a todo el mundo lo compra. A mí personalmente no me agrada para nada. Me gusta más esta historia porque sabemos un poquito más de la locura de Lex Luthor y su necesidad de ser el más inteligente y el más poderoso del mundo. Y lo que termina haciéndole Superman a Lex Luthor es demostrando que no es el mejor, que no es el más poderoso. Tal vez sea el más inteligente, pero su inteligencia y su dinero le compran ciertas cosas. Nunca le van a comprar amor. La gente lo va a buscar por otras razones, pero la gente ama a Superman. Y Superman no cobra por su amor. Él lo entrega. Él lo entrega. Y salva a la gente, no como, ¿cómo se llama? Luke Cage, que se vendía sus servicios heroicos. Superman está listo para salvar al mundo entero. Y constantemente pone su vida en peligro por el de todos los demás. Lo vimos en la magnífica película de Man of Steel. Cuando él sabe que si va a detener el terraformador, él puede morir. Pero dice, lo tengo que hacer, alguien lo tiene que hacer. Y procede a ir a hacerlo. Y aquí obviamente tiene que suceder, hay un enfrentamiento entre Batman y Superman. Curiosamente aquí para los fans de Superman, decir que le patean, ya saben que a Superman es poco. Se enfrentan y Superman gana totalmente victorioso. Batman le tira la cuerda y Superman dice X y lo carga, lo lleva al espacio, lo tira hacia el suelo, lo rescata centímetros antes de que golpee el pavimento y después, ¿te puedes parar por favor? No, sí, por favor. Superman hace así para golpearlo y detiene el puño centímetros de su rostro y le dice, ya tranquilo. Y el otro, sí, no pasa nada, me regreso a su utópica. O sea, ahí demuestra que Superman es una persona muy tolerante y está listo para aceptar ciertas cosas. Pero llega un momento en que Superman dice, ¿sabes qué? Ya basta. Estoy siendo buena onda, porque sé que eres débil, sé que eres un humano y sé que te puedo matar. Pero ya bájale. Y Batman no sabe pararle. Entonces, lean esa historia, les va a gustar. De hecho, también, no sé si vieron la serie animada de la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Ilimitada. Hay un momento muy bonito donde Superman se enfrenta contra Darkseid. Y le dice, mira, Darkseid, déjame que te explique algo. Soy súper poderoso. Y todo el tiempo, a través de mi vida, tengo que medir mi fuerza. Porque sin querer puedo matar a alguien. puedo, si agarro algo, lo puedo romper con solo dos dedos. Si trato de manejar y me desespera el tráfico, puedo arrancar el manubrio. Y puedo matar a mis amigos con solo darles la mano. Pero curiosamente contigo, no me tengo que medir y procede a darle la golpiza de la vida a Darkseid. No me acuerdo si eso fue... Nadie te preguntó. Entonces... No, me estás rompiendo mi tren de pensamiento, Kimberly. Por favor, no hagas eso. Pero una de las cosas que más me gusta de Superman es que demuestra su control constantemente. Él podría, como dice Superman, quemar el mundo entero, destruir el mundo entero, y tiene todo el poder en sus manos, y no lo hace. Lo que Superman constantemente hace con ese poder es hacer el bien. ¿Por qué? Porque sus papás le enseñaron a lo que él tenía que hacer era ayudar a los demás. Así como sus padres nunca buscaron la gloria ni la fama, solo querían crecer frutas y verduras para alimentar al mundo. Qué bonito. Es que en serio, cuando lo piensas, qué bien pensados están todos los héroes, y todo ocurrió accidentalmente. De hecho, se lo dice el mismo Superman en Man of Steel, cuando les tienen un satélite espía. Le dice: general, crecí en Kansas, ¿qué más americano puedo ser? Y es la verdad, porque él no se ve como un alienígena, no se ve como un monstruo, no se ve como una amenaza. Se ve como un hombre tratando de hacer el bien. Solo eso quiere. Tratando de ayudar a la gente, utilizar su porque si él no utiliza su poder para ayudar a los demás, no se siente útil. Su padre dio su vida por él, para que nadie tomara la decisión por él, para que él se viera con la listo para tomar esa decisión por sí mismo. No que el gobierno llegara y lo obligara a hacer una cosa u otra, que es lo que él siempre se opone. Bien. Aquí tenemos The New Frontier. ¿Alguien leyó este cómic? Estoy seguro que no, porque sería súper retro. Pero bueno, es hermosísimo. A mí me encanta, es uno de los mejores cómics que ha salido. Curiosamente está totalmente fuera de continuidad, porque digamos, sigue la línea de 1938. O sea, es casi casi si los héroes hubieran salido en el 38 con Superman, ¿qué hubiera pasado, no? Y tienen momentos donde se interfieren o tienen contacto con cosas que suceden dentro del mundo real. De hecho, no pudo haber sido 38 porque aparece la guerra de Vietnam, donde la Mujer Maravilla va a pelear a Vietnam, una escena excelente. Y obviamente aquí se tienen que enfrentar contra un gran villano que viene del más allá, o sea, viene del espacio exterior. Y tristemente, el único momento de enfrentamiento entre ellos dos es este, que aparece en un momento, en un periódico donde están describiendo que hay dioses ahora cerca de nosotros y que el mundo nunca será igual. Esta nueva era de plata es totalmente diferente a todo lo que hemos visto antes. Es una nueva frontera que todos tenemos que acostumbrarnos a que literalmente dioses van a caminar entre nosotros. Obviamente Batman y Superman se enfrentan aquí, pero es muy breve, desafortunadamente, pero la historia es buenísima. Y curiosamente, como les mostré al inicio de esta plática, en el momento que... en el momento que Robin aparece, Batman es otro. No se fueron tan a la sonrisa como en 1930, Detective Comics número 38, en 1940, pero ya es un Batman diferente. Y curiosamente aquí, cuando Superman llega a visitarlos y ve la sonrisa de Robin y ve la interacción entre Batman y Robin, dice: ya no tenemos que ser enemigos, ya cambiaste, ya eres diferente, ya no eres el mismo de antes. Entonces, desafortunadamente no hay un gran conflicto o enfrentamiento entre ellos dos, pero mal que bien hay algo entre Superman y Batman aquí. Entonces también se lo recomiendo porque es una de las mejores historias que existen. Y también, si no me creen, pues renten el video. Ya el Blu-ray y el DVD de The New Frontier está. No es tan magnífico como el cómic, porque el cómic son 6 números de doble tamaño, entonces hay mucho más historia. Pero la adaptación está súper bien hecha, y en verdad la animación es genial. Lo hace ¿cómo se llama este chavo? Darwin Cook, que trabajó en la serie animada. Entonces, todo está muy inspirado en la serie animada. Y obviamente no solo sale la Gran Trinidad, también afortunadamente sale una excelente versión de Green Lantern, no como la que tuvimos que sufrir en la película, donde tengo que decir, había un héroe o un antihéroe dentro del cuerpo de Ryan Reynolds. Curiosamente, no era el Linterna Verde. Aquí también tenemos esto, que estoy seguro que a muchos les gustó, porque fue uno de los cómics más vendidos cuando salió. Fue hace como, ¿cuánto fue? ¿En 2011? ¿Cierto? ¿2011? Salieron los nuevos 52, donde rehacen todos los héroes de DC. Es para mí el momento más oscuro de DC. Es el momento donde DC perdió su camino total y completamente. Me rompieron el corazón. Este cómic le tenía mucha esperanza porque lo escribió uno de mis héroes, Geoff Johns. Pues mal que bien, Jim Lee, hasta donde yo pensaba, no había hecho muy buenos cómics, porque Wildcats es para matar a alguien. Pero en verdad, su arte es muy bonito. detesté los rediseños de los trajes, especialmente cuando a la Mujer Maravilla le dieron pantalones, que fue así de neta. Pero dije, bueno, puede funcionar, vamos a darle una oportunidad. Y luego el primer número, digo, neta, para Jeff Jones y Jim Lee, ¿esto es la Liga de la Justicia? O sea, es ridículo. Y mira, yo te paso que Batman utiliza armadura. En la película del 89 de Tim Burton nos dieron un Batman con armadura. Y es la única razón por la que nos tragamos que Michael Keaton podía ser Batman, gracias a la armadura. Y de alguna manera u otra, Batman sí funciona con la armadura porque necesita que algo lo proteja. Pero Linterna Verde no necesita armadura ni nada que se asemeje a la armadura, porque tiene su anillo que puede crear una armadura que además se ve más bonito, una armadura de energía verde a su alrededor. No necesita tener una armadura. Flash, déjame llegar a Superman, compañero. Flash se mueve más rápido que el sonido, o hasta más rápido que la velocidad de la luz. Neta, alguien le va a disparar. ¿Quién? Pero no siento que sea por el, ahí más bien es para que el físico le aguante. Te voy a decir, porque él no necesita proteger su físico contra la fricción. Recuerda que su cuerpo genera un campo de fuerza a su alrededor que le permite hacer ese tipo de cosas, porque recuerda, en algún momento él podía viajar a la velocidad de la luz. No importa qué metal sea, si alguien está viajando a la velocidad de la luz, ese metal va a explotar, o sea, va a calentar y va a explotar, o sea, no le sirve de nada. Y bueno, te paso más o menos a la Mujer Maravilla y a Aquaman con algo de armadura, digo, no veo ningún problema. Pero como mencionas, compañero, neta, Superman con una armadura. Vamos a olvidarnos de todo lo demás, vámonos a la película. 1968, Christopher Reeve sale con licra. Y no solo pensamos que un hombre podía volar, nos convenció totalmente de que un hombre era Superman. O sea, no importa lo que le hagan, él nomás sonríe y dice, soy Superman, ¿sí saben? Y se la crees. Un hombre con licra, sin músculos falsos, con sus músculos normales, que eran nomás de un hombre delgado. Él te convence que un hombre con licra puede ser un superhéroe. Desafortunadamente, Grant Morrison no entendió esta historia. Y cuando sale Action Comics número 1, dice, bueno, si nos convenció que con licra podía ser superhéroe, con una playera y jeans, también nos puede convencer, que está totalmente erróneo. No, la retomaron después. ¿Sabes? Cállate, no me lo recuerdes. Sí, pero sí sabemos que lo retomaron después. Entonces resulta que aquí tenemos a Superman con armadura. Y además, por alguna razón, yo no sé ustedes, cuando eran niños, ¿jugaron a ser Superman? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Una de las cosas que yo me quejaba mucho era cuando mi mamá me ayudaba, porque me prestaba la toalla roja, obviamente. O lo que hubiera parecido a rojo en ese momento. Sí, en algún momento fue verde, mi capa. Pero bueno, nunca fue rosa, se los garantizo. Mi mamá me ataba aquí la capa. Y le decía, es que mamá, no, es que ahí no va. Tiene que ir debajo. Y mi mamá dijo, Carlos, Joey, no empieces con tus tonterías. Mamá, por favor, tiene que ir debajo. Hice que mi mamá sacara los alfileres y me pusiera dos alfileres de seguridad aquí y acá para que la capa estuviera correcta, porque así es como debe de ser. Si no está debajo, no funciona, ¿no? Y afortunadamente en las películas han mantenido más o menos, casi todas han mantenido eso. Y aquí no lo mantiene. Yo sé que amas a Jim Lee, compañero, pero ¿cómo se atreve a hacer eso? Porque eso, hasta se queja mi computadora, o sea, no quiere mostrar esta imagen. Y curiosamente, para... muy bonita pose, muy bonito dibujo, pero qué horrible traje. En verdad, la S funciona, ¿no? Porque la S siempre ha funcionado, desde la primera hasta la más reciente. No entiendo por qué. A mí lo que me gusta de Superman es que tenga un cinturón normal. No tiene que ser tan ostentoso, ¿no? Tener su símbolo aquí también. Y tampoco lo tiene que tener en los hombros. Eso está muy bien para un agente de S.H.I.E.L.D., pero no necesariamente para Superman. Y después, también, esto con las manos, digo, con las mangas, tampoco entiendo. Y también otra cosa que a mí me afecta. Te paso que Batman no tenga los calzones de fuera. Nos lo mostraron con Tim Burton en la película del 89 y funciona bastante bien que Superman, digo, que Batman, perdón, sea todo negro con solo el cinturón dorado que divida las dos partes. Se me hace espectacular. En los cómics, de alguna manera u otra, funciona. Pero yo creo que Superman sí lo necesita. Yo he hablado antes acerca de dónde viene esta idea de los calzones por fuera. Si nos vamos, nos remontamos muchos años atrás, a los años 20, a los años 30, en los circos, en los freak shows, en todos estos lugares, esos carnavales, siempre estaba el hombre fuerte. Y el hombre fuerte siempre tenía un mayón color piel, porque no podían andar encuerados en esa época. siempre tenía un mayón color piel y tenía ya sea un calzón por fuera o tenía un calzón estilo como cavernícola, ¿no? Que cruzaba por aquí. Y lo que te denominaba como hombre fuerte, como hombre espectacular, es que tuvieras la licra o el mayón por fuera y un calzón por fuera. Eso te determinaba como el hombre fuerte. Si nos remontamos a las leyendas de Hércules, Hércules también tenía, bueno, era su físico con solo un calzón por fuera. Entonces, porque eso te determinaba como algo, un sobrehumano, no eres un humano normal. Yo creo que a Superman sí le funciona bastante bien que las dos partes azules se dividan, no solo por el cinturón amarillo, sino también por el calzón rojo. Es el contraste perfecto y creo que funciona bastante, bastante bien. Es un traje clásico, uno de los pocos trajes, al igual que el del Hombre Araña, que no hay que modificarle nada, o sea, ya es perfecto desde que salió. Cualquier meterle mano, la prueba no funciona. Esto se ve bien, muy bonito, pero no funciona como quién es el personaje. Curiosamente también algo que no funciona es el rostro. Vean ese nivel de agresividad. Ese es el rostro de Batman. Ese es el rostro, mira, de cualquier... Ese es el rostro de Bane. Es la cara, es el rostro de Wolverine. Es la cara de... Te va a ir muy mal. O sea, tú de aquí no te salvas. Pero Superman no pone esa cara. Remontémonos a cualquiera de las películas. Esa no es la cara que pone Henry Cavill. Cuando la gente lo esposa, él se deja esposar. Brandon Routh está semisonriendo toda la película. Este cuate Tom Welling, bueno, tiene cara de bobo, pero bueno, nunca pone esa cara. Nunca pone esa cara. Y obviamente Christopher Reeve, el rey de todos los Supermanes, y digo, perdón, con todo respeto a George Reeves, que lo hace muy bien, Christopher Reeve es el Superman. Jamás tuvo ese rostro. Ponía una sonrisa siempre. Porque es Superman. Si pones esa cara, vas a preocupar a la humanidad de que puede ser el nuevo Zod. De que vas a destrozar todo Metrópolis. Pero si sonríes, la gente dice, no pasa nada. Es el grandulón buena onda. Es como Spike. Spike siempre sonríe. Porque si no, nos mataría. Si no conoces a mi amigo Spike, hijo, cuando lo vean, es un tipo de 2 metros, que parece motociclista y crees que te va a matar, pero todo el tiempo está sonriendo. Entonces dices, ok, no pasa nada. Y después viene el enfrentamiento entre Batman y Superman. En donde Superman es increíblemente brutal y violento, no me dejarás mentir. Golpea a Batman, lo amenaza, lo abofetea. Y yo, este no es Superman. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, si tienen YouTube, les recomiendo que chequen un video de Kevin Smith que da una plática en una universidad. Y él, en algún momento, Kevin Smith, que es un cineasta, escribió un guión para la nueva película de Superman que se llamaba Superman Lives o Superman Vive. Y cuando él estaba platicando con el productor John Peters, que está loco, acerca de cómo hacer el guión o cómo podían hacer el guión, estaban discutiendo, y le dice, oye, ¿quién te gustaría para el rol de Superman? Le pregunta Kevin Smith a John Peters. Y dice, Sean Penn. Y dice Kevin Smith, ¿Sean Penn? Como que se me hizo algo extraño, ¿no? Porque Sean Penn no tiene cara de Superman, ¿no? Puede ser un policía que lo ha hecho. Puede ser un asesino, puede ser un agente del CIA, puede ser muchas cosas, un homicida, un suicida. Tiene una cara muy intensa, o sea, no tiene una cara tan bonachona como la de Christopher Reeve, como la de Tom Welling, como la de Henry Cavill. Y dice, se saca de onda Kevin Smith, dice, ¿en serio tú crees que sí? Dice, ¿que nunca has visto? Acababa de salir una película de él que se llama Dead Man Walking, donde está él a punto de ser asesinado. Él mató a unas personas. Pena de muerte. Y está en la pena de muerte, le van a hacer la inyección para matarlo. Por haber sido por homicidio, y resulta que esa película acababa de salir, y le dice John Peters, si es que no has visto a los ojos de Sean Penn, tiene la mirada de un animal enjaulado, el de un asesino. Y Kevin Smith le dice, hey, es Superman. Y es la verdad, o sea, John Peters veía a un hombre con una mirada de animal enjaulado y veía a Superman, pero Kevin Smith correctamente dice, Superman jamás vería de esa manera. Superman es bonachón, Superman es el Boy Scout. Pero eso es lo bueno del personaje. Porque si ya tienes a Batman, ¿para qué quieres a otro Batman pero con superpoderes? Lo padre es que uno es brutal y otro es bonachón. Uno es un Boy Scout y otro es el Caballero Nocturno. Así tienes la dualidad. Pero si todos los héroes son violentos, terminas con Image en los años 90, donde todos tenían pistolotas y mataban todo lo que se les ponía enfrente. Te paso a un Deadpool. Claro que debe de funcionar un Deadpool. pero no, pues deben de haber mil, no debe haber un Deadpool Core, que existe el cómic. Te paso un Punisher. Punisher es un excelente personaje, pero un Punisher, si tienes 20, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, una de las cosas que no me gusta de eso es y mira, ve la cara. Esa es la cara de Sean Penn que estaba pensando John Peters. Pero esa no es mi imagen de Superman. Pero curiosamente, si quieren ver un enfrentamiento de Batman y Superman en los cómics, podemos ver esto. Que curiosamente también fue recapitulado, adaptado a una película animada que se llama Justice League War. ¿Alguien la vio? Sí. No la vean. Es muy, muy mala. Ni los dibujos animados se salvan. Creo que lo más bonito es el traje de la Mujer Maravilla, que no me gusta en fotos, pero el movimiento se ve bastante lindo. Pero todo lo demás es chafísima. Y lo más terrible es que tenemos aquí a Captain Marvel, que ya lo apodaron Shazam, que no entiendo por qué. Porque Shazam es el nombre del mago que le da sus poderes. Y es lo que él grita para obtener sus poderes. Y si ese es su nombre, cuando alguien le pregunta, ¿cómo te llamas? Empieza con ese. ¿Superman? No es Superman, es parecido, pero no. Capitán Marvel era el nombre correcto, porque es el nombre que un niño se pondría. No soy el Capitán Maravilla, ¡woo! ¿No? Que al final del día, él es un niño. Él tiene como 13 años y crece. 12, 13 años y crece para ser un hombre de 30 años y pelear contra el mal para defender la justicia. Y lo curioso es que aquí el tipo es odioso. Le dan la personalidad de Deadpool. Le dan la personalidad de Guy Gardner. O sea, no es el Captain Marvel que todos conocemos. Es malísima. Y algo que no me gusta tampoco de estos diseños que están haciendo en la serie animada es ponerle esto a Batman, que honestamente creo que es un desatino, ¿no? Arruina para mis gustos la máscara de Batman. Pero bueno, esto es lo más épico. Esto es lo mejor. En verdad, mucha gente dice que le gustó por decir la película de Deadpool porque se van a lo que son los cómics. Mucha gente dice que les gustan ciertas películas de Batman porque se van más como los cómics. Digamos, la película del 89 de Tim Burton. Mucha gente dice, no, es igualita a los cómics, es igualita a los cómics. Que honestamente no lo es. Pero digamos, para esta plática que sí. A mí me gustaría que dejaran de ver los cómics, por Dios santo, y se enfoquen en la serie animada. Porque Paul Dini y Bruce Timm no saben fallar. Ni en cosas que yo pensé que iban a ser ridículas, como Batman Beyond, fallan. Porque Batman Beyond básicamente es el Hombre Araña con el símbolo de Batman. Y dije, perfecto, funciona. Porque el Hombre Araña funciona. Y el arquetipo del Hombre Araña funciona. Y lo mismo con esto. Esto es brillante. Adaptan la primera vez que esos dos personajes se ven. Y si hay una enemistad, si hay una falta de comprensión, pero es lógica, dentro del contexto de lo que está pasando. Aquí, obviamente, los dos grandes villanos de ambos, Lex Luthor y el Joker, unen fuerzas para enfrentarse a estos dos grandes héroes. Hay un enfrentamiento entre ellos dos que se resuelve de la manera más lógica y perfecta posible. No es para nada, es genial. O sea, esto sí funciona en todo. Son tres episodios que se unen para formar la película, es de una hora y media. Y esto es mejor que las 2 horas y media de Batman Superman. Que no digo que sea mala, pero tiene muchos problemas. Esto no tiene ni uno solo. De hecho, hay momentos donde se descubren las identidades de uno de los héroes, no les voy a decir quién, pero funciona dentro de lo que la historia que quieren contar. Todo funciona. Las voces son geniales. La historia es perfecta. La animación es divina. Nada falla. Rara vez, ¿una pregunta o duda? No, un comentario. Adelante. Yo iba a decir que yo creo que porque Bruce Timm y Paul Dini sí entienden perfectamente a los dos personajes. Esa es la palabra, entender. Todos podemos leer, bueno, espero, hay algunos analfabetas en el mundo, pero la mayoría de nosotros puede leer a los 6 años más o menos. Bueno, yo soy de lento aprendizaje, yo a los 6 años aprendí a leer. Pero una cosa es leer y otra cosa es entender. Todos podemos leer Watchmen, pero solo algunos podemos entender Watchmen. Y me considero uno de ellos, espero que... He dado varias pláticas de Watchmen, creo que sí lo entiendo bien. Creo que yo entiendo a Superman, creo que yo entiendo a Batman. Y nomás digo que creo porque me han dicho que soy muy egocéntrico y no debo de decir las cosas tan tajantes. Pero yo creo, y en algunos casos sé, que sí entiendo algunas cosas. Y es clarísimo cuando hablo con otras personas que nomás simple y sencillamente no lo entienden. De hecho, una vez estaba platicando con alguien y me preguntó, oye, ¿por qué te gusta Batman? Y procedí a darle un speech de como una hora, porque creo que Batman es fantástico y brillante y magnífico y por qué lo amo y todo eso. Y se sacó de onda esta chica y me dice, wow, jamás había pensado que dijeras algo así. Y le digo, bueno, ¿qué pensabas que yo iba a decir? Que porque es muy cool y se viste de negro. Y dice, pues normalmente lo que me dicen es eso. Porque rompe cabezas, se ve muy cool y se viste de negro. Y dije, wow. Las personas que te digan eso, en serio, en ese momento bloquea los de tu Facebook. Porque son personas que no entienden el personaje. Batman no es de golpear, es de evitar que el crimen se suceda, porque cada crimen o cada víctima le recuerda a él lo que él sufrió. De hecho, hay una historia, no la tengo aquí porque no hay ningún enfrentamiento de Batman y Superman ahí. Se llama Batman Blanco y Negro, no sé si la han leído. Batman Blanco y Negro es genial. Y básicamente está compuesta de historias cortas de 8 páginas en blanco y negro, de historias de Batman en diferentes etapas de su vida. Está totalmente fuera de continuidad. Una de las historias, el arte está muy raro, es de Ted McKeever, si estoy en lo correcto. El arte está muy raro, pero es muy bonita, porque Batman encuentra a una mujer que fue asesinada en Ciudad Gótica. Una, digamos, si un Juan Pérez es alguien desconocido, una Juana Pérez, ni menos, es alguien desconocido. Se encuentra esta Juana Pérez Batman, la lleva a la morgue y procede a investigar su cuerpo detalladamente, centímetro por centímetro, hasta encontrar pistas. Checa qué es lo que último que comió, checa su ropa para ver si hay residuos de algo, y no descansa toda la noche hasta descubrir su nombre. Y dice: no te pude salvar, pero no morirás anónima. La gente que te quiere sabrá dónde estás. Mínimo te di tu identidad de nuevo. Y yo, wow, ese es Batman. Cerebral. Exacto. Pero más que nada es, no puede permitir que exista una injusticia. Esta mujer ya murió, pero mínimo que tenga un nombre. Que la gente que la quiere, que la ama, sepa dónde está y qué le está pasando. Y dije, para mí ese es Batman. Y el hombre que escribió esta historia de 8 páginas entiende a Batman. No es nomás Batman golpeando y peleando, que tristemente la historia de Neil Gaiman, el gran Neil Gaiman, es una historia donde está peleando y golpeando. Hasta los cortos son buenos. Si no digo que sea malo, pero... Los cortitos de esa misma historia. Sí, sí. Es que no digo que sea la historia de Neil Gaiman sea mala, pero la cosa es muy obvia. A lo que me refiero son los cortitos, pero de esa historia de Batman. Hay unos cortitos que son muy... Los cortos animados. Sim City, parecidos. Los cortos animados de esas historias. De hecho, los puedes conseguir gratis en iTunes, si es lo correcto. Los recomiendo mucho, y de hecho si se van a Comicology o a las apps de DC, las pueden descargar en cualquier tablet. Creo que las 4 o 5 historias de Batman Black and White están gratis. Bájenlas, descárguenlas, son buenísimas. Otro gran enfrentamiento entre Batman y Superman es Superman Red Son. ¿Alguien ha leído esta historia? En serio, léanla, es buenísima. Superman, en vez de caer en Kansas, cae en la Unión Soviética. Lo toma Stalin y lo hace un comunista. Y lo que más me encanta es que evita todos los clichés, evita todas las cosas fáciles. Siempre se va a lo complejo, siempre se va a lo complicado. Obviamente, si Superman es comunista, ¿quién es el líder de las fuerzas aliadas? Obviamente tiene que ser Lex Luthor, donde en esta realidad no es el malo, es el bueno. Es el que está ayudando a los Estados Unidos y obviamente a todos los aliados a enfrentarse a la amenaza roja. Y obviamente aquí... Mark Millar, que es un ñoñazo, cuando quiere, decide recrear la historia de Batman. Como vimos al inicio de la plática, la historia de Batman es muy simple. Una muerte injusta, un juramento de venganza, justicia, depende cómo lo quieras establecer. Aquí literalmente es venganza, lo podemos ver por la cara. Aquí no es una búsqueda de justicia, aquí es una búsqueda literal de venganza. ¿Y quién es el que representa al gobierno? Obviamente Superman. Y se crea un enfrentamiento de Batman rojo o... Batman comunista, o al mínimo alguien que creció en un estado comunista, contra Superman. Y a mí lo que me encanta es que tiene toda la lógica del mundo, y yo creo que nomás a todos los dibujantes les encanta hacer esta toma, como les estábamos dando con las peleas mitológicas, ¿no? de Perseo contra el Kraken, o Ulises contra el Cíclope, o Teseo contra el Minotauro, o Beowulf contra Grendel. Siempre la idea del ser humano enfrentándose a algo más poderoso que él y dominándolo es algo que está muy dentro de todos nosotros, que queremos ver que el humano golpea a lo divino, que el humano venza algo que está más allá, porque significa que nosotros como seres humanos podemos ser superiores, que no estamos limitados a pisar sobre el suelo, que podemos volar. Qué bonito, cuando me pongo poético, ¿no? Esto es glorioso. Yo quería odiar a esta estúpida historia, la quería aborrecer, porque el videojuego es Street Fighter pero con superhéroes. Es como Capcom versus Marvel pero peor. Pero el cómic me ganó desde el primer tomo, es buenísimo. El primer año de Injustice, en serio, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Mientras Tom King funciona como guionista, cada número es perfecto y precioso. Y aquí lo que termina sucediendo es, al igual que en Kingdom Come, Superman decide que hay demasiada injusticia en el mundo y él tiene que dominar la raza humana para poner orden a todo. curiosamente en La Mujer Maravilla, que como les estaba mencionando, ella vive en una monarquía y está totalmente de acuerdo con esto, con ellos ser los dioses del mundo. Ellos dos se unen como pareja y juntos proceden a dominar el mundo, que curiosamente es algo que yo siempre digo. Es importante que Superman y La Mujer Maravilla estén con seres humanos. La Mujer Maravilla con Steve Trevor o con alguien más, posiblemente Batman, posiblemente Nemesis o quien sea. Superman sin duda con Luisa Lane. ¿Qué? Ah, como su amigo, obviamente. Porque lo más importante es que Superman, que es un dios, tenga esta cercanía humana para aterrizarlo, para siempre pensar en la humanidad. ¿A quién protejo? A Luisa. ¿Quién es Luisa? Una humana. Por ende, protejo a la humanidad para protegerla a ella. Lo mismo con la Mujer Maravilla. Soy una semidiosa, soy una amazona, soy una princesa, pero si me uno a un ser humano, me aterriza. Me hace más humana estar con él. De hecho, no puedo decirle las cosas, pero hemos visto imágenes de la próxima película de Wonder Woman. Y una de las cosas que más me gusta es que sí va a haber un Steve Trevor. Sí va a haber este lazo humano que la ata. De hecho, cuando el brillante y magnífico George Pérez toma a la Mujer Maravilla y la rehace para la crisis en Tierras Infinitas, no le da un Steve Trevor, pero le da un vínculo humano, que es Vanessa Capetelis y su hija y la señora, se me olvidó cómo se llama, pero la señora, la profesora Capetelis, para que ella entienda que está protegiendo a la humanidad, ¿no? Y le da a Vanessa para que sea como que su hija postiza, para ella sentirse más cercana a la humanidad. En el momento que Batman, que Superman y la Mujer Maravilla se unen, pierden su suelo, se vuelven dioses y empiezan a querer dominar. Cada vez que ellos dos se han unido, siempre quieren ser los que dominan el mundo, y eso está muy mal. Aquí obviamente vemos que Superman y Batman son amigos al inicio de la historia, pero resulta que el Guasón ya se cansó de enfrentarse contra Batman, porque Batman siempre gana. Entonces va a herir a Batman hiriendo a Superman, y lo que hace es, utilizando gases, convence a Superman de que se está enfrentando contra Doomsday, pero no es Doomsday, es Luisa Lane. Entonces, sin querer, Superman mata a Luisa Lane llevándola al espacio, y no solo mata a Luisa Lane, mata a su bebé que ella estaba esperando. Entonces el Guasón le causa el peor y más grande dolor que le puede suceder a Superman. Esa es una cara de Superman, no la que estamos viendo de Jim Lee. Y después, no conforme con eso, detona una bomba atómica el Guasón en Metrópolis. Entonces, no solo mata a la mujer que él ama, mata a todos sus amigos. Mencionabas a Jimmy Olsen, pues sí, a todas las personas cercanas a él que lo hacen humano, los mata a todos y cada uno. Y la Liga de la Justicia no lo vio venir, no supo qué hacer, porque si algo vimos en la magnífica película del Caballero de la Noche, el Guasón siempre tiene el plan A, B, C, D, hasta la Z. Aparentemente está loco, pero es el más inteligente de todos ellos. Y obviamente Superman dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más. ¿Y qué es lo que hace? Lo mata. Porque ya, y este rostro está perfectamente bien justificado después de lo que hizo. Y lo que más me encanta es que el terror de Batman. En el momento que Batman ve eso, dice, ya las cosas nunca van a poder ser igual. Y ya no puedo ser amigo con un asesino. Porque Superman debe de saber que hay otras maneras de hacer las cosas. Y en este momento, ya Superman no es Superman. Y es un asesino. Ya nada lo distancia del Joker. El Joker ganó, por eso está sonriendo. El Joker hirió a Batman y le ganó a Superman. Exacto, lo dice. ¿Todos vieron la película de Seven? John Doe gana sacrificándose, porque logra hacer que las personas más cuerdas, bueno, al menos una de ellas, quede loco. Es divina esa película, porque está súper bien justificado todo. Y aquí Tom King lo logra. No sé si es Tom King, se llama Tom algo. Tom Taylor. Lo logra perfectamente. Tom King sabe escribir Batman. Exacto. Y lo que más me encanta de esto es que agarra algo tan estúpido como un videojuego donde dos se van a pelear y te regala poesía. Esto me encantó y se los recomiendo muchísimo. Y obviamente de aquí vienen en mil enfrentamientos Batman y Superman, como podemos ver. Y esto, bueno, me gusta muchísimo porque te recuerda a este momento donde Batman lo pierde todo, ¿no? Pierde la habilidad para caminar. Y aquí, en la primera vez que lo vimos, obviamente lo hace Bane. Y se lo pasas a Bane. Pero esta vez lo está haciendo su mejor amigo, su hermano, su otro lado de la moneda. Esto, dije yo, wow. Está súper bien hecho, se lo recomiendo muchísimo. Todo el primer año de Injustice y hasta partes del segundo año. Buenísimo, grandes enfrentamientos. Y curiosamente, porque a mí me gusta meterme en referencias muy oscuras, porque digan, ah, mira ese chavo, si lee. Para las personas que no sepan, hay en el universo Marvel, hay unas personas que son similares a la Liga de la Justicia, y no son, están inspirados en homenaje a, ¿ok? Este cómic sale en 1984, 85, por ahí. Se llama El Escuadrón Supremo. Están en otro planeta, ¿ok? Cercano, obviamente, al universo Marvel, pero no es parte del universo Marvel. Y están todos estos héroes. Si los ven, los arquetipos son clarísimos, ¿no? Sí. Tienes al que corre rápido, pues es Flash, ¿no? Tienes al cuate con su arco y flecha, pues obviamente es Green Lantern, digo, Green Arrow. Aquí obviamente tenemos al acuático, que es un loser, es Aquaman, ¿no? Es que, ok, los arquetipos están clarísimos, ¿no? Y obviamente, Velo, es Superman. Hyperion es Superman, de hecho creo que aquí tengo una imagen. Pues, velos, ¿no? Te queda clarísimo, puedes detectar exactamente quién es quién. Y aquí obviamente tenemos a Batman, por favor. Y obviamente, el hombre del halcón sí está por ahí, ahí está. Y Hyperion es obviamente el Superman de este universo. Las primeras veces que aparecieron obviamente se enfrentan a los Vengadores. Han tenido algunas historias por aquí, algunas historias por allá. Nunca nada que había roto expectativas. Pero lo bonito de esta historia en particular son 12 números escritos por el ya difunto, que en paz descanse, Mark Gruenwald. Curiosamente, las personas que tienen el TP original, el primer volumen, tienen como que un plus, porque él, después de su muerte, pidió ser cremado y que agarraran sus cenizas y las mezclaran con la tinta e imprimieran todo el primer TP de esta historia con sus cenizas, porque era de la historia de la que más orgulloso estaba. Él fue escritor de Capitán América, escritor de Quasar, y esta fue una de sus mejores historias, porque esto es Watchmen antes de que saliera Watchmen. Watchmen le faltaba como un año o dos años para salir, y aquí está tratando de explorar la idea de los superhéroes dentro de un entorno real. Las veces que se ha explorado eso ha sido obviamente en Miracle Man, obviamente en Watchmen, pero aquí no es tan brillante, no está tan lleno de complejidad, pero no está nada mal, ¿no? Y básicamente aquí lo que pasa es un villano llamado The Mastermind que se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos. Nadie te está preguntando, que se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos, domina este mundo y hace que los héroes conquisten la Tierra y destruyan la Tierra. Cuando logran ser liberados por los Vengadores, tienen una Tierra que está totalmente en desastre y tienen que buscar la manera de que todo regrese a su normalidad. Entonces lo que decide hacer Hyperion es que toda la Liga de la Justicia o el Escuadrón Supremo tomen control de este mundo y de esa manera traigan orden. Y el que dice que no lo deben de hacer es Batman. Dice, no podemos ponernos como dioses ante la gente, tenemos que ayudarlos. Sin embargo, no ponernos como los regentes. Y viene toda esta disyuntiva y todo este pleito que lo que termina haciendo es causa grandes conflictos entre ellos dos, y lo que él está a punto de hacer es matarlo con una bala de kriptonita, que de hecho no es kriptonita, es un tipo de metal que igual es dañino para, obviamente, para Hyperion. Y los dos mejores amigos están a punto de caer en un momento de dar un paso que no podrían irse para atrás. Este Batman está listo para cometer homicidio con tal de que su amigo no tome control de la Tierra. Afortunadamente no lo puede hacer, pero decide sí enfrentarse contra él. Todo ocurre obviamente en el número 12, que es de doble tamaño. Y es... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ah, sí. Es genial, y es básicamente donde descubres que él, al igual a Batman, que no es tan físico, es más intelectual, lo que termina haciendo es, tiene a varios héroes que infiltran al Escuadrón Supremo para después traicionarlos. El cómic es buenísimo, es algo difícil de conseguir porque no es muy famoso, pero créanme, les va a beneficiar más leer esto que leer cualquier cosa de los Nuevos 52 y muchas de las cosas que Marvel está sacando en este momento. Obviamente aquí nos lleva al enfrentamiento final, y tristemente, a ver, cierren los ojos porque no quiero que vean el final, pero básicamente tiene que haber un sacrificio para que Hyperion descubra que su amigo tenía la razón. Tenía la razón. Tenía la razón. Ya puedes abrir los ojos, pingüino, ya. Y descubre que todo, que su amigo tenía la razón y que no podía funcionar las cosas de esa manera. Obviamente, todo esto fue durante Alan Moore haciendo y desconstruyendo a los héroes, aquí en Miracle Man, que me imagino que mucho se basó, que todo lo que hace Mark Gruenwald de alguna manera se basa en lo propuesto por Alan Moore y Miracle Man, y sin duda, obviamente, Watchmen. Watchmen obviamente vino un tiempo después, pero lo que hace Mark Gruenwald es como que este primer paso, al menos para mí, para que cuando yo leyera Watchmen lo pudiera entender. Porque cuando yo estaba leyendo Escuadrón Supremo, mi cabeza estaba explotando. O sea, dije, al final tengo un cómic con el que puedo hablar de mi papá, con mi papá, acerca de él. Y le empecé a preguntar, papá, ¿tú qué opinas de esto? Y le digo, Joey, no me hables de superhéroes, no me hables de cómics, cállate, ¿no? Deja de leer esa basura. Sí, mi papá era muy lindo y muy directo, que en paz descanse. Pero nunca quería hablar de superhéroes. Y bueno, finalmente llegamos a... Dijo, mira, exactito, a 5:30. Genial. Llegamos a casi el final de esta plática. Ya todos vieron la película, me imagino, excepto el pingüino. ¿Y alguien más no la ha visto? No hay spoilers, no hay spoilers. No hay spoilers. Lo que sí tengo que decir de la película es... Y yo sé que voy a causar mucho conflicto ahorita porque muchas personas están despotricando contra ella en todas las redes sociales. Me gustó la película. Sí, sale Batman. Me acabo de echar 1.5 horas hablando de Batman y Superman. Obviamente me va a gustar la película, no me puede no gustar. Tengo un tatuaje de Batman, tengo una playera de Batman, cartera. Tengo disfrazado de Batman. Creo que les sea clarísimo. El case de Toy Farm. Creo que les sea clarísimo de cómo amo a Batman. Pero hasta yo mismo no me puedo negar a ver la realidad. No me puedo cegar. Y la película no es perfecta. Tiene muchos problemas de historia. Las escenas de acción son brillantes. Las actuaciones en general son divinas, con 2 o 3 excepciones aquí. Pero el problema es que la historia quiere ser muchas cosas. Quiere hacer muchas cosas. Y cuando le metes demasiada historia a una película, que digo, sí es muy larga, 2 horas 37 minutos, pero aún así cae bajo su propio peso. Y en algunos momentos se vuelve aburrida. Se vuelve tediosa. Y de hecho, esto no es algo único a esta película que mucha gente se olvida. Días del futuro pasado le pasa exactamente lo mismo. Yo amo a los Hombres X, me gustan mucho los personajes. La primera película estuvo bien, la segunda es gloriosa, la tercera es palomera. Y obviamente First Class es hermosísimo, es muy muy buena First Class. Días del futuro pasado es una muy buena película, pero es pesada. Y yo me acuerdo que la vi en los cines y me encantó, pero sentí la pesadez en algunos momentos. Deadpool lo dice, ¿no? Esas tramas complejas. Exacto, es demasiado complejo. Pero espérate. Después, larga historia, les voy a presumir un poquito. Fui a la San Diego Comic Con y afortunadamente me creen que soy prensa ahí, no sé por qué. En serio. Y me dieron pase de prensa para poder ver en cines la nueva versión o el nuevo corte de la película donde aparece Rogue. ¿Ok? Lo vi en pantalla grande y llegó un momento que dije yo, que se acabe esta cosa. Porque en serio, llega un momento que la película normal como salió tiende a caer. Cuando le agregas a Rogue, cae N1000 veces. Entonces no solo sucede en esta película, sucede cuando quieres meter demasiada historia, demasiada trama en una película. Yo sé que no hay fans aquí de Star Trek, pero ¿alguien ha visto Star Trek, la primera película? No, no la de J.J. Abrams, la original. Ahí no solo te quieres quedar dormido, te quieres suicidar. La película es súper tediosa, pero ahí la diferencia es que no tenían suficiente historia y la quieren alargar a 2 horas. Entonces la película ves lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y también pasó en Iron Man 2, que la película tratando de crear la franquicia termina siendo aburrida. Entonces de que sucede, sucede. Entonces no castiguemos, no crucifiquemos a Batman contra Superman, porque no es la única película que comete errores. La cosa es que todos queríamos ver algo épico y vimos algo muy bueno, muy palomera. Pero no es la saga de Nolan. O sea, no, nada podría llegar a ser la hermosa y magnífica saga de Nolan, El Caballero de la Noche. Afortunadamente, Zack Snyder solo sabe dirigir efectos especiales, pero tiene muy buen ojo para contratar a los actores correctos. Nadie va a llegar a la hermosura que era Christopher Reeve como Superman. Eso es imposible. Lo intentaron hacer con Brandon Routh y creo que ya sabemos qué pasó. Pero aquí Henry Cavill entiende al personaje, comprende el personaje y hace cosas muy lindas. Se tiene que autodirigir y se nota. Pero dentro de que no tiene un gran arco el personaje, se ve bien. Físicamente llena el traje de todas las maneras que lo podemos ver. Él se cree que es Superman. La cara que pone de dolor cada vez que no logra salvar a alguien. La cara cuando se enfrenta a Batman por primera vez, que lo hemos visto en los trailers N1000 veces, y le dice, ¿te vas a retirar ahorita? Le ves la seriedad, porque él no puede vivir en un mundo donde alguien agarre la ley y el orden y la tira a la basura y se vuelve un vigilante. Me encanta eso de Henry Cavill, se la crees. Su romance con Lois Lane también funciona porque es un romance muy, muy humano. las escenas, todo eso que estoy diciendo lo vimos en el trailer, no estoy sorprendiéndolos. Cuando va a ver a su mamá, que también se ve en el trailer, se nota de que al final del día es un niño con poderes, pero antes de hacer algo tiene que hablar con su mami. Dice, mamá, ¿está bien o está mal? Porque al final del día la mamá es la que lo guía. La mamá es la que le da estas lecciones de moral que cualquier niño de alguna manera u otra necesita, y más que nada cuando tiene el peso literal del mundo en sus brazos. Entonces, me encantan esos momentitos y los trabaja súper bien Henry Cavill, y en ningún momento ves... estúpida película, sí, lo sé, pero la episodio 1, 2 y 3, donde constantemente este Anakin Skywalker pone cara de malo, ¿no? Porque está siendo invadido por el lado oscuro de la fuerza, y siempre le están diciendo, no debes dejar que tu corazón esté lleno de ira, bla, bla, bla. A mí lo que me encanta de Henry Cavill, nunca le ves esa mirada de que perdió el control, siempre todo está bajo control, excepto en ese momento que ya todos vimos en el trailer, donde hay como que esta escena onírica, donde está en un lugar Batman, que está vestido así como soldado, como comando, que hay este enfrentamiento con Superman, y vemos a un Superman fuera de control. Pero eso tiene su contexto, que funciona donde funciona, pero en general, Superman nunca tiene ese rostro. Y para mí, creo que para todos, la gran revelación fue Batfleck. Yo, desde que vi el anuncio, mi buen amigo Spike Valentine me mandó el anuncio y todos estaban ahí, no, qué basura, que no sé qué. Y yo dije ahí, literalmente, citando a Rocket Raccoon, oh yeah. Yo estaba feliz porque yo he amado a Ben Affleck desde que vi la película de Chasing Amy. Amo su trabajo en esa película, he amado su trabajo en N mil películas, y he trabajado muy mal en muchas películas. Pero en Good Will Hunting, no sé si la vieron, que él es genial en la película, y no solo actúa muy bien, él es el coescritor de la película, ganó un Oscar por esa película. No digas nada. No importa su nombre. No importa. ¿Tú tienes un Oscar? No, él tiene un Oscar. Tiene dos, de hecho. Productor y guionista. Solo le falta el director y le falta un Oscar como Batman, que se lo daré yo eventualmente. Pero bueno, nadie se imaginó todo lo que había dentro de ese hombre, porque tuvo momentos muy malos en su vida. Creo que Jennifer López es su kriptonita en algunos momentos, creo que la kriptonita de muchos. Entonces perdió mucho, pero eventualmente decidió ser director y se reinventa como director. Su primera película, Gone Baby Gone, es perfecta. The Town es genial. Y Argo, ganadora de un Oscar, obviamente él la dirige, y es un excelente trabajo. Desafortunadamente, ser Batman le costó su matrimonio con una de las mujeres más hermosas del mundo, Jennifer Garner, pero yo creo que eso fue la tragedia que necesitaba para darnos un gran Batman. Su Batman es épico, es perfecto, entiende su razón por odiar a Superman, igual lo ha dicho en los trailers, no digo nada más. Cuando él ve la destrucción de Metrópolis, no puede permitir que una arma nuclear en forma humana exista. No, él tiene que ponerle los limitantes, tiene que decir, hasta aquí llegó. Yo, al igual que hemos visto antes, es el ser humano que no puede permitir que lo divino llegue e imponga sus reglas. Él es tan paranoico que no puede creer. Hay un arco perfecto, desafortunadamente no hay un arco de personaje ni de personalidad en el caso de Henry Cavill. Como él empieza, él termina y termina genial. No voy a decir cómo termina porque el final es glorioso. Pero lo que me encanta es que vemos a un Batman trabajar de una manera, y a través de la película hay un crecimiento. Y como él termina la película, no es como empezó. Ya no es el hombre odioso, resentido, con toda esta ira. Es un hombre que está listo para tomar su próximo camino, para ser parte de una Liga de la Justicia y para defender la Tierra de esto que se aproxima. Me encanta eso, y lo hace brillantemente. Y en verdad, yo no sé ustedes, pero la escena donde está entrenando Bruce Wayne para ser Batman, yo en mi mente nomás puse la música de Rocky y dije, estoy feliz. Y como les estaba comentando a mis amigos, estoy un paso a comprarme una llanta para empezar a hacer el entrenamiento Batman al 100%. Porque así ya no va a ser la dieta Wolverine, va a ser la dieta Batfleck. Y aún mejor que el mismísimo Superman y Batfleck, Gal Gadot también causó mucha controversia cuando ella fue elegida. Y cada escena con la Mujer Maravilla es maravillosa. Perdón la redundancia. Cuando ella sale como Diana Prince, se la crees porque ves una mujer hermosísima. Me gusta. Es muy similar a lo que logra Anne Hathaway como Gatúbela, que ves increíblemente los cambios que ella hace cuando ella está fingiendo ser una sirvienta y después cambia y se transforma en Gatúbela cuando roba el collar de la mamá de Bruce Wayne. Esa escena en Caballero del Oscuro Asciende me encantó porque vemos una actriz que no la veías como el personaje y en ese momento se transforma en el personaje. Cuando ves a Gal Gadot como Diana Prince, se la crees, pero cuando la ves con como la Mujer Maravilla, no. Lo sabes. Para que yo me olvide que Batman está en una película, en serio, es muy difícil. Pero cuando yo la vi llegar, dije, ¿saben qué, muchachos? ¿Se pueden hacer un lado? Déjenla trabajar. Igual, no quiero arruinarles nada, pero hay unos momentos donde ella dice, con permiso, muchachos, yo me encargo del... Ustedes vayan a, no sé, cuiden a los civiles. No. De hecho, eso lo muestran en el trailer, también no les voy a decir nada. Hay un momentito que creo ya todos vimos en la batalla final. Ella recibe como un golpe, se protege con su escudo, pone una sonrisa de, ¿qué crees que me acabas de hacer? ¿Sí sabes quién soy? Soy la hija de Hipólita. Soy la Mujer Maravilla, princesa de Temisquira. Ahí te voy, compañero. Y yo temí por el villano. ¡Pobrecito! No, la expresión que pone, porque se ve la expresión que pone cuando toma la espada y se va a poner. No, cuando toma la espada, dice, espérate. A mí me entrenaron los dioses. ¿Tú qué te crees? De hecho, hay un momento que les voy a mandar una pequeña escenita, nomás un pequeño texto. Cuando Batman le dice contra qué se van a pelear, que es un monstruo casi cuasi mitológico, ella dice, me he peleado con ellos antes. Para ella, enfrentarse contra un ser mitológico, contra un ser todopoderoso, llámese una hidra, llámese un kraken, es un día más, ¿no? Es un sábado más para la Mujer Maravilla. Y el traje está genial. Todo ella me encantó. Hay un misterio de ella que funciona. Pero lo que más salí de esta película es, ya quiero ver su película. Para mí, querer ver una película de una mujer superhéroe, yo, perdón, no, sin ofender a todas las mujeres, yo siempre me he sentido mucho más cercano a los hombres superhéroes. Rara vez una mujer, una heroína, me ha atrapado y digo, quiero ver más de ella, ¿no? Han habido casos, Scarlett Johansson creo que está haciendo un excelentísimo trabajo como la Black Widow. Me encanta mucho Pepper Potts, no cargaría una película, pero me gusta mucho su trabajo. Amé a la Bruja Escarlata, todo su arco fue brillante. Cuando muere Quicksilver, perdón si les maté, fue spoiler de una película del año pasado, pero me encanta su cambio, su rostro. Es el momento donde ella deja de ser una niña asustada y en serio se vuelve ya una Avenger, porque sí, cuando ella sale del cuarto y ataca a los Ultrones, es un momento de cambio, pero en ese momento que matan a su hermano, ella va al próximo eslabón. Pero aquí amé a la Mujer Maravilla, muero de ganas de ver su película. Las imágenes que hemos visto hasta este momento me están encantando. Tengo mucha fe, por Dios, espero que no me decepcione. Y además creo que tiene una mujer dirigiéndola y eso va a ayudar mucho, porque yo creo que muchos hombres no comprendemos a las mujeres. Ni a su... ¿Perdón? Ni va a ser así. Entonces yo digo, yo espero y se nota, ¿no? Porque no la dirigen bastante mal en Zack Snyder. Aquí, desafortunadamente, la gran... Sí. Le tenía tanta fe. Jesse Eisenberg, es uno de mis actores favoritos. He visto fácilmente 7 veces The Social Network, como se llama aquí, la red social. Y es un gran villano, ¿no? Si se lo pones a ver, es un gran, gran villano. Se enfrenta al Hombre Araña en esa película. Entonces, es un gran, gran villano. Hace un gran, gran trabajo. Debió haber hecho eso. Hay una película estupidísima. Aquí, no sé cómo lo pusieron aquí. Se llama Now You See Me, que hace de mago. Que son los cuatro magos. Los cuatro que me parece, le cambiaron. ¿Perdón? Los ilusionistas, gracias. Me encanta su papel. Y además es el corte de cabello que tiene en esta película. Y la que tienen los ilusionistas es muy similar. Y me gusta mucho su personaje. También no sé si vieron la de Zombieland. Sí. Que digo, no tiene nada que ver. Pero demuestra que él es un gran actor cómico. Un muy buen actor. Y te la crees. Todo el principio cuando él básicamente está huyendo de los zombies, te la crees. O sea, es un gran y buen actor. Y aquí dije, ¿sabes qué? Me están pagando una millonada. No tengo tiempo de trabajar. Y procede a hacer a Gene Hackman, pero mal. Procede a hacer a Jim Carrey como el acertijo, pero mal. Procede a hacer al Joker sí, es como Tommy Lee Jones de dos caras, no funciona porque está agarrando algo que no encaja con el personaje. Él no es el Joker, él no es dos caras, él no es el Riddler, él es Lex Luthor. Esa pose, no soy, la pose está genial, pero si sabes que no leas los cómics, ve la serie animada. La serie, el Luthor de la serie animada es perfecto en tono, en voz, en actitud. Ese debió de ser nuestro Lex Luthor. ¿De quién es culpa? ¿De quién es culpa? De Snyder. De Snyder, no, totalmente. Porque Snyder quería hacer algo nuevo, pero no se fue algo nuevo. hizo exactamente lo mismo, que el mismo error que comete Bryan Singer con uno de los grandes actores de este mundo, que es Kevin Spacey. A Kevin Spacey no le dejaron hacer lo que él puede hacer. Tú mencionaste a John Doe. Kevin Spacey como John Doe son los grandes villanos de la cinematografía, ¿no? Ese mismo año sale Los Sospechosos Comunes, y él hace el Kaiser Soze, uno de los grandes villanos de la cinematografía. Y después, años después, le dan Superman Returns y hace al peor Lex Luthor que jamás. Un Lex Luthor cobarde, un Lex Luthor estúpido, un Lex Luthor que está haciendo el mismo error que cometió en la primera película: crear más tierra. Dicen por ahí que la definición de la locura es cuando cometes el mismo, o cuando haces lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. ¿Me estás diciendo que esa es la locura del Lex Luthor? Lex Luthor no está loco, es un megalomaniático, es un sociópata, no es un idiota. Eso déjenselo a otros personajes. O sea, pero al agarrar este gran personaje, de hecho hasta en esa escena que me muestran en los trailers, cuando dice, Bruce Wayne conoce a Clark Kent, siempre me gusta unir personas, pensé que iba a tener un trasfondo más interesante. Y no. Y después suceden cosas al final que yo dije, no, es que esto no encaja, esto no funciona, esto no es así. Y hay momentos que se pueden rescatar de la actuación de Jesse Eisenberg, pero en general fue un gran, gran, gran error. Curiosamente, no me molestó tanto esto. También lo vimos en los trailers, no me digan que no. Doomsday, todos sabemos que es Doomsday. Y sí, al principio parece una tortuga ninja. Sí. Afortunadamente, si nos vamos a los cómics, cada vez que él recibe un golpe, hay una transformación que lo hace mucho más temible, porque se está protegiendo. Entonces, funciona porque primero se ve así, pero conforme va avanzando la trama, como va avanzando la pelea, tiene una transformación. Y dije, ok, funciona. Necesitaban un gran enemigo. Mal que viene, en la primera película ya mataron a todos los kryptonianos, no podían volver a usar a los kryptonianos. Necesitaban usar a otra cosa. Y esto funciona. Dentro de lo que es la gran amenaza. Desafortunadamente nos la quemaron en el trailer. Entonces todo el factor sorpresa se perdió total y completamente. Pero aquí funciona para lo que es. Esperemos que cuando venga la próxima película no nos maten el final en el trailer. Porque yo dije, bueno, está bien, si así empieza, después va a haber otra amenaza. Y no, termina aquí, esta es la única amenaza. Pero bueno. Y ya finalmente, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Por 5 minutos voy a terminar un poquito antes. Primera vez. Es que tenemos que ir al cine, por eso no estamos terminando antes. Pero bueno, al final del día, ¿quién ganará? En verdad, creo que ganamos todos los fans, porque van a ver más películas de DC. Al final del día, yo amo a DC sobre todas las cosas, mucho más que Marvel, pero también me gusta Marvel. Y yo nunca los he enfrentado. Para mí no me importa si gana Marvel o gana DC, el que gana soy yo. Porque cada verano cada año, tengo 5 películas, 6 películas, 7 películas... Tenemos películas hasta 2020, todos los ñoños estamos. Es nuestro momento, muchachos. Por tantos años éramos de los que se burlaban. Pero ahora en cada reunión familiar es: a ver, ¿me podrías contar la historia de...? No me digan que no. Ahora somos el punto de atención. Y a los que no, ya con sus playeras. Ah, sí, claro. Claro. Verificando ahí en el estacionamiento todo. Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe quién es Batman. Antes nadie sabía quién era Iron Man. Nadie sabía quién era Thor. En el trabajo te veían feo y ahora es así. Oye, tú dime. Una de las cosas que más me impactó, pues yo, para las personas que no saben, yo crecí mucho en los Estados Unidos. Entonces, mi idea es como que muy estadounidense. Cuando vine a vivir aquí al DF, que fue hace unos años, notaba que en general, no todos, no me gusta generalizar, pero había como que un odio, un repudio hacia los Estados Unidos. En verdad, como que nomás, simple y sencillamente, al capitalino no le gustan los Estados Unidos. Por eso es que tienen que tener vallas alrededor de la embajada constantemente. Pero lo curioso fue que esta mole pasada fui vestido del Capitán América. ¿Y qué más representa a los Estados Unidos que la bandera americana y que el Capitán América? Y tengo aquí a alguien que puede dar fe, que me vio haciéndolo, aquí mi buen amigo Alex Starr. Me detuvieron por más de 20 minutos... tomándome fotos. Los cómics han roto esa barrera, han roto ese odio, porque lo que la gente ya ve no es a los americanos y este poder que nos va a dominar a todos. Ven a un hombre que está listo para dar su vida por una buena causa. Ven a un héroe. Y cuando ven al Capitán América ya no ven odio, ahora ven un héroe. Cuando ven a Thor, no ven un tipo con unas alas ridículas en el casco y un martillo, ven a un dios, a un héroe que nos va a proteger a todos. Y afortunadamente las películas de Marvel, las películas de DC, están cambiando nuestra manera de ver las cosas. Y más que nada, nos están dando un momento a nosotros para brillar entre nuestras familias. Hay que disfrutar ese momento. Yo después de, como acabo de mencionar, mi papá me decía, cállate, deja de hablar esas tonterías, cuando quería entablar establecer una plática con él. Ahora, la última vez que me fui a visitar a mi familia, estábamos reunidos después de la cena de Navidad, donde yo obviamente no pude comer nada, porque la dieta Wolverine me lo impide. Pero todo el mundo empezó a platicar, empezó a discutir, y creo que empezamos a discutiendo esta película o alguna otra película de Marvel o DC, y procedí a hablar sin parar por 2 horas, dando un speech muy similar a este. Y al final mi familia me está viendo con una cara de ¡wow! Yo no sabía que eran tan complejos, yo no sabía que había tanto detrás de ellos. No me digas, digo, sí, claro, el significado de Iron Man es que es un hombre que antes mataba gente, ahora quiere proteger al mundo entero, porque él ya sintió el dolor de sus propias armas, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ves? Mira, así los dejaba, tiraban sus celulares. Porque al final del día los héroes son tan simples o tan complejos como queremos hacerlos. Entonces yo trato de buscar algo más allá, porque cuando yo veo esto, yo veo dioses, estas personas que están listas para demostrarnos un mejor camino. Y en verdad, yo creo que afortunadamente películas como esta, mala o buena, nos va a dar pie para más películas, para que más personas, para que niños, para que grandes, para que todo el mundo conozca más a estos grandes héroes que me llenaron la vida de alegría y de felicidad. Entonces, pues mira, será una mala película, no será perfecta, pero afortunadamente salió. Todo el mundo la está yendo a ver y está conociendo estos 2 grandes héroes y a muchos, muchos más. Entonces, damas y caballeros, con eso damos concluida esta plática. Muchas gracias por venir aquí. Gracias, qué bueno. Espero que les haya gustado. Por favor.